Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un viernes más, os habla Víctor Fernández. Estamos cada uno todavía en su casa y hoy volvemos con la saga Star Wars, porque esta noche analizamos Star Wars Squadrons. Y además en el debate hablaremos de todo lo que está sucediendo con el lanzamiento de las nuevas videoconsolas Xbox Series y PlayStation 5. Pero antes de comenzar el programa, como siempre, muy buenas noches, señor Oscar. Está muteado, Oscar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te fue la semana? Mal. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Muy buenas noches. Pues, bueno, venimos de una noticia así un poco complicada, la comentaremos en las noticias porque al final no es nada grave, por suerte, relacionada con Ubisoft Montreal. Y bueno, hoy comentaremos toda la actualidad del mundo de los videojuegos, que no han sido pocas las noticias que han salido esta semana. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Qué tal tu semana? Como todas. Se hace unos días iguales, ¿no? No hay mucho que contar, sí. Bueno, no están con nosotros ni nuestro compañero más peludo y más cazoide, ni el malvado Cocademon. Y tampoco está con nosotros hoy el señor David. Hoy David no se encontraba bien, estaba medio pachucho, así que nada de coronavirus ni nada de eso, no os preocupéis. Pero estaba un poco pachucho, así que ha preferido descansar. Así que le mandamos fuerza y energía desde aquí. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y vamos a ir con las noticias, como siempre, las noticias de la semana. No sin antes repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos A ver si la tengo bien. La semana pasada no era la de Dragon Ball, ¿verdad? No. La de Dragon Ball está súper resuelta ya. Vale, vale. Pues es que he clicado mal. Especial Legado 3DS, Effective Wonder. Muy bien. Pues en la encuesta de la semana pasada os preguntábamos ¿qué opináis del legado que deja 3DS? Y teníamos 5 respuestas. La primera era: ha sido una gran consola portátil, pero no supera al resto de las de Nintendo. La segunda es: ha sido la mejor portátil de Nintendo. La tercera: no la tuve, pero me arrepiento. La cuarta: el mono cazoide tenía la PS Vita. Y la quinta: el Cocademon prefiere la Game Boy. Y bueno, de último ha quedado el Cocademon con un 0% de los votos. Nadie ha querido votarle a la Game Boy del Cocademon. Hay un empate en el tercer puesto con un 11% de los votos entre: ha sido la mejor portátil de Nintendo y no la tuve, pero me arrepiento. En segunda posición, el mono cazoide recupera puestos con mono cazoide tenía la PS Vita con un 33% de los votos. Y la ganadora de la noche con un 44%, es decir, una amplia mayoría, es: ha sido una gran consola portátil, pero no supera al resto de las de Nintendo. Esa es la opinión, pues, de nuestros oyentes foreros. Y bueno, ahora Jorge, imagino que nos preguntarás a nosotros, ¿no? Efectivamente. Bueno, empieza tú mismo, Víctor. Bueno, pues a mí, vamos a ver, 3DS. Creo que es la mejor portátil que ha sacado Nintendo. ¿Por qué? Motivo muy, muy importante. Es compatible con absolutamente todo el catálogo de Nintendo DS. Y es compatible, evidentemente, con todos los juegos de 3DS. Y creo que entre ambas consolas tienen el mejor catálogo de portátil que ha hecho Nintendo. Así que esa es mi opinión. Muy bien, Gaspar. Pues una consola que me dejó bastante frío, la verdad. Me esperaba mucho más de... Sobre todo viendo DS. Es más, os voy a decir, para mí que muy Advance le da por todos lados a 3DS. Bueno. ¿Y Oscar? A mí me gusta la Game Boy Micro. que bueno, para los que no la tengáis, pues es, o que no la conozcáis, mueve juegos de Game Boy Advance, ¿no? De Game Boy normal no. Así que bueno, la Game Boy Micro es la consola más portátil que ha hecho Nintendo hasta la fecha. Y además te mueve los juegazos de una plataforma pues brutal como la Advance. Bueno, pues yo voy a decir que ya que es que es muy difícil elegir una portátil de Nintendo. Yo creo que 3DS no es la mejor portátil de Nintendo, porque en cuanto a lo que supuso, a lo mejor me quedaría, por ejemplo, con Game Boy, con la primera, porque el catálogo de Game Boy es brutal para la época en la que había salido, ¿no? Entonces, no lo sé, si hablamos de tecnología punta, pues 3DS tiene un catálogo brutal y lo que dice Víctor, pues además mueve Nintendo DS, con lo cual tienes un catálogo pues gigante de juegos, así que no sé si es la mejor portátil o no, pero es una gran portátil la 3DS. Bueno, muy bien, pues aquí la opinión landiana, nos faltaría solo David, pero bueno, ya nos lo comentará. Y bueno, la encuesta de esta semana, tenemos, ¿cuál es vuestro juego o vuestro tipo de juego favorito de Star Wars? Y tenemos naves, aventura, shooters, RPG y el monocazoide no está. Y el monocazoide no está pues porque no está David, que es el enlace con el monocazoide que debe estar enjaulado ahora mismo en su casa. Así que, bueno, queremos saber cuál es vuestro género de Star Wars favorito. Pues eso, naves, aventuras, shooters, RPG. Y la semana que viene, pues leeremos los resultados. Muy bien, pues ya sabéis que podéis votar en nuestro foro oficial, complejolanda.forex.org. En el post del programa de hoy, para votar, pues tenéis que estar registrados en el foro, os registráis y en el post del programa de hoy os aparecerá la encuesta. Así que os invitamos a votar a estas encuestas y ahora sí, nos vamos con actualidad, nos vamos con noticias, noticias de hoy. Bueno, y vamos a empezar hablando de un tema de última hora, porque llevamos como 2 horas aproximadamente muy pendientes de una noticia, que es que se había declarado un secuestro en la sede de Ubisoft Montreal, en el edificio de Ubisoft Montreal, que como algunos, muchos de vosotros sabréis, no es un edificio exclusivo de Ubisoft, sino que hay varias empresas en ese edificio. Al parecer, pues recibieron una amenaza de secuestro. Llegó la policía, acordonaron la zona, mandaron las fuerzas especiales. Fue una situación de mucha tensión, pero después de un estudio exhaustivo por parte de la policía, de las cámaras de seguridad, de todos los detalles, los testimonios de la gente de alrededor, etcétera, pues cayeron en la cuenta de que era una falsa alarma. Ahora mismo están buscando a los responsables. Han evacuado el edificio, no hay ningún herido, los trabajadores están todos a salvo, por suerte. Pero estaban completamente confundidos porque no sabían a qué situación se enfrentaban. De hecho, se comentaba pues que en el tejado había una serie de trabajadores que estaban atrincherados, es decir, habían puesto una barricada en la puerta pues para que no entrara nadie. Había otros que estaban atrincherados en salas de reuniones, etcétera, porque no sabían qué estaba pasando. Finalmente, como digo, no es nada. Ha sido confirmado por varios medios canadienses que es una falsa alarma, pero la policía está investigando quién pudo ser el causante o los causantes de esta falsa alarma. Así que bueno, si nos enteramos de más cosas, pues seguiremos informando a lo largo del programa o en el próximo programa pues comentaremos la conclusión. Y terrible noticia, aunque sea fake, es decir, aunque haya sido una falsa alarma, porque bueno, a ver a quién se le ha ocurrido pues montar el pollo que ha montado. 2 horas de despliegue policial, recursos y demás ante pues una supuesta falsa amenaza de ataque terrorista a la sede de Ubisoft de Montreal. No sé, la gente está muy mal de la cabeza, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, lo primero, de gente que simplemente está haciendo videojuegos. O sea, tampoco estamos... No es un sector súper estratégico ni nada por el estilo. Y segundo, no sé a quién se le ocurre pues en su tiempo libre decir, ah, pues voy a hacer esta broma, ¿no? Pues la broma, si le pillan, le va a costar bastante cara. Pues sí. Bueno, vamos a empezar ahora sí las noticias de videojuegos hablando de Microsoft, porque esta semana ha sido, como sabéis, el lanzamiento de Series X y Series S, y según ha confirmado Microsoft, pues ha sido el mejor lanzamiento de una consola en lo que llevan en el mercado de los videojuegos. Ha sido su mejor lanzamiento hasta ahora. También han comentado, no han dicho ninguna cifra, de hecho han dicho que no van a hablar de cifras, incluso aunque superen en cifras de PlayStation, no van a conceder cifras de ventas. Pero sí han comentado que el 70% de los usuarios que se han comprado las nuevas Xbox tienen cuenta en Xbox Game Pass, están suscritos al Xbox Game Pass. Así que bueno, buena noticia para Microsoft. Veremos la semana que viene pues cómo es el lanzamiento de Sony, que llega a España, aunque esta semana ya se está lanzando la PlayStation 5 en Estados Unidos. Así que bueno, iremos informando pues de cómo son las expectativas, aunque parece que esta generación es muy esperada y que va a ser un éxito en ventas en general. Sí, bueno, la PlayStation 5, que sale el jueves de la semana que viene, día 19, en España, ya salió en varios países, salió concretamente, es decir, ya está disponible, hay gente que ya tienen en sus casas, concretamente en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Y, en fin, al resto de los países principales donde se lanza esta máquina, pues llegará, como decía, el día 19, jueves. Y, bueno, la cuestión es que luego ya hablaremos en el debate, pero han salido una serie de cosas bastante llamativas que suelen pasar en todos los inicios de generación y creo que nos van a dar un debate interesante. De todos modos, en esta noticia en concreto, en Microsoft... sigue la estrategia un poco que llevaba en la anterior generación, ¿no? De no dar datos de ventas. Y lo que sí que ha hecho hincapié es que a ellos lo que les importa es atraer nuevos usuarios. Claro, entiendo que se refiere a nuevos usuarios del ecosistema Xbox, ¿no? Para el tema de potenciales suscriptores de Game Pass, etc. Así que, en fin, es un enfoque un poco distinto. Bueno, y vamos con otra noticia, y vamos a hablar de otro lanzamiento, porque esta semana han salido 2 juegos bastante importantes. Uno de ellos es el Assassin's Creed Valhalla, que salió pues en PlayStation 5, Xbox Series X, y creo que también en las de la anterior generación, es decir, las actuales consolas Play 4, Xbox One y PC. Y también ha salido el Demon's Souls Remake, Demon's Souls Remake, ¿no? Bueno, ambos juegos ya están disponibles, ya hay mogollón de vídeos, imágenes que muestran un poco, sobre todo, lo que más nos interesa ahora mismo, que es qué tal lo mueven estos juegos las consolas de nueva generación. Por ejemplo, en el caso de Assassin's Creed, las consolas de nueva generación lo mueven a 60 frames por segundo con resolución variable, y en el caso de Demon's Souls creo que es también 60 FPS, ¿no? Los creadores de Demon's Souls han comentado que este juego no tiene finalmente ray tracing, aunque tiene un sistema de iluminación bastante bueno, pero que no tiene ray tracing, comentaban, pues por falta de tiempo, falta de medios de inicio, pero que a lo mejor lo sacan en una actualización. Esta nueva tecnología. Gaspar. A ver, yo me he liado. ¿Cómo que no va a 4K sin 120? Creo que son escalables, o sea, sí. van es una resolución variable, va cambiando. Resolución dinámica. Eso, dinámica, perdón. O nos han estafado. Me habían dicho 4K y 120 FPS. ¿Sabes? Hombre, pero 4K y muchas PS y 1 millón de FPS. De todos modos, si, Gaspar, ya no los alcanza, si ya no los alcanza ni de lanzamiento, joder, no sé yo. Esa es un poco la letra pequeña, ¿no? Te puede decir que el juego va a 4K, pero porque en algunos momentos a lo mejor llega a los 4K. Pero esto lo llevan haciendo todas, vamos, mogollón de tiempo. En el menú de inicio no como sale Sony. Lo que iba a comentar es que a raíz de esta noticia hay un rumor muy potente actualmente, que es que Sony podría anunciar dentro de poco, o podría estar negociando en este momento, la compra de Bluepoint, que son los desarrolladores que han hecho este Demon's Souls remake. Pasaría así a formar parte de los estudios first party de Sony. ¿Os creéis el rumor? ¿Qué opináis de esto? Pues me parece bastante coherente. No creo. No hay muchas más opiniones, ¿no? No, perdón. Estaba viendo, porque estaban compartiendo unas informaciones en el chat sobre el tema de Ubisoft. Pero bueno, nada, perdí el hilo un segundo. Por si había alguna noticia nueva al respecto. No, bueno, preguntaba si qué opináis, si Sony comprará o no Bluepoint. Bueno, yo veo posibilidades de eso. Bluepoint es un estudio que está trabajando muy estrechamente con Sony, que ha tenido varios éxitos con ellos, así que no me parecería raro que Sony quisiera afianzar su relación pues comprando el estudio y convirtiéndolo en uno de esos estudios first party. O sea, me parecería un paso lógico dentro de lo que está haciendo Sony con, bueno, de su estrategia para la PlayStation 5, vaya. ¿Y tú, Oscar, qué opinas? ¿Crees que Sony comprará Bluepoint? Hombre, a lo mejor lo intentan y todo, pero no sé, no tengo ni idea. Yo tampoco he leído rumores ni noticias al respecto, así que no tengo ni idea. Bueno, vamos ahora con una noticia que a mí me ha sorprendido. Y es que parece ser que Sega está pasando por problemas financieros bastante graves debido al coronavirus. Al parecer, según han comentado, lo ha comentado Eurogamer y con fuente de primera mano, o sea, Eurogamer preguntó a Sega directamente, para paliar sus problemas financieros están proponiendo a 650 trabajadores de su plantilla la baja voluntaria para no tener que despedirlos, vaya. Y también los directivos de la compañía se han reducido el sueldo. Como sabéis, hace unas semanas hubo un cierre de un edificio arcade de Sega en Akihabara, en Tokio, y se confirmó hace unos días que Sega vendió sus edificios de recreativas a otra compañía. En este caso creo que se llama Genda, la compañía, que es otra compañía especializada en recreativas. Se comenta que Sega está pasando por problemas financieros debido al coronavirus, especialmente en Japón. Esto no tiene que ver con los videojuegos. Si os fijáis, tenemos cifras de ventas, etcétera. Los juegos que ha ido sacando Sega este año han sido éxitos de ventas, como siempre. Pero recordemos que Sega no solo es una compañía de videojuegos. Gran parte del contenido de Sega son los pachinkos, las máquinas tragaperras en general, y debido a la pandemia han reducido muchísimo su base de clientes de este tipo de productos, y sobre todo pues eso, los cierres y este tipo de cosas pues se han afectado muy negativamente a la compañía. Entonces, bueno, pues está en una situación muy complicada ahora mismo. Pues están debatiendo cómo hacerlo para no despedir trabajadores, pero si la cosa sigue así, pues a lo mejor tienen que despedir gente. Y es una de las consecuencias que tiene el coronavirus, que bueno, pensábamos que no afectaba a estas compañías, pero al ver que son compañías que hacen más cosas que videojuegos, pues parece que sí. Ahora no tenemos noticias al respecto, pero ¿qué estará pasando, por ejemplo, con Konami, que también depende muchísimo de este tipo de productos, ¿no? O con otras compañías japonesas. En fin, me parece una mala noticia. Esperemos que Sega pueda salir de este problema, si es que la situación mejora con el tema del virus, pero bueno, de momento pues estaremos pendientes de cuáles son los siguientes movimientos. Y con respecto al tema de Sega, claro, a este asunto aquellos estudios que tenían desarrollos abiertos o planificados para este año fiscal, la situación les ha podido afectar. Es decir, un retraso para un estudio de videojuegos que trate de hacer juegos AAA, imaginaos, Creative Assembly, ese tipo de estudios, ¿no? Supone un quebradero de cabeza auténtico, porque si tú planteabas tener el juego, imaginaos, en noviembre y el juego se te va a febrero, no llegas a obtener el dinero que pensabas que ibas a obtener en esos meses que estás atrasando el juego. Tened en cuenta que un estudio de desarrollo, mientras el juego no está en el mercado, no está produciendo pasta, salvo que hagan juegos tipo servicio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los juegos AAA sí que pueden tener problemas por los atrasos, ¿no? Y claro, yo imagino que Sega, que tenía varios juegos en cartera, imagino que algunos os habrá tenido que retrasar, más el asunto de las máquinas recreativas y demás en Japón, que es un sector muy importante. De hecho, ya han tenido que cerrar algunos de los edificios emblemáticos que tenían en Tokio. Pues es una situación muy complicada. Claro, habrá que ver si a inicios de año, en el primer semestre, con los posibles lanzamientos que tengan, logran remontar esta situación, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que compañías de este calibre que se especializan en juegos AAA, pues tienen un factor extra de dificultad. Aspar. A ver, entiendo que por el negocio de recreativas y todo eso sigue bien pendiente, tal, pero Sega, que yo sepa, no ha anunciado ningún retraso. Otras compañías sí que han anunciado retrasos por el tema del COVID o tal, pero Sega yo creo que en ningún momento ha... No, pero nada. No tiene por qué ser eso, Gaspar, porque mismamente pueden tener juegos que debían anunciarse con pocos meses de antelación, que es algo habitual en Sega. Sega tampoco es una compañía de anunciar los juegos a muchísimos meses vista. De hecho, lo habitual, que suelen ser, a lo mejor como mucho 6 meses, es un modus operandi. El caso es que, claro, a lo mejor habrá juegos no anunciados que no lleguen. Fíjate, una compañía que nos tiene acostumbrados a lanzamientos anuales constantes es Creative Assembly, que forma parte de Sega. Y ahora mismo hay cierto mutis en esa compañía, que sí que es verdad que estamos viendo contenido adicional para algunos de sus juegos y tal, pero no está siendo la de siempre, ¿no? Y lo mismo podría aplicarse, pues, a otros estudios que tienen alrededor del mundo. Entonces, ya digo, yo creo que es una situación complicada. Sabemos menos de la mitad de lo que pasa ahí dentro. Bueno, comentamos una nueva información al respecto de lo que decíamos al principio del programa sobre la situación del edificio de Ubisoft Montreal. Al parecer, hace pocos minutos la policía ha evacuado a los trabajadores que estaban atrincherados en la azotea. Con el protocolo normal, los registraron por si alguno de ellos portaba algún arma y poco más. O sea, la situación parece totalmente controlada. Simplemente, pues, al principio dijimos que habían evacuado a todo el mundo, pero no, todavía iba por pasos, ¿no? El tema. La información es algo confusa a este respecto, ¿vale? Porque va saliendo en directo y, bueno, los medios pues van confirmando cosas diferentes, entonces hay que cotejarla. Pero eso, está controlada y, como decíamos al principio, pues buscarán quiénes son los culpables de esta situación. Y bueno, vamos a comentar ahora una noticia sobre Take-Two, porque esta semana ha llegado un acuerdo para comprar Codemasters. Ya sabéis, la empresa líder en, sobre todo en juegos de conducción, pues parece ser que va a ser comprada por $1,000 millones. $1,000 millones va a valer la compra de Codemasters. Y bueno, desde ambas partes pues ven la maniobra como algo positivo. Así que ya veremos qué pasa, veremos si esto cambia de alguna manera el proceder de Codemasters. Y bueno, ya sabéis que Take-Two es actualmente una de las distribuidoras más potentes de videojuegos del mundo. Y este tipo de movimientos pues lo siguen demostrando. Así que nada, en principio no parece que esto vaya a cambiar de inicio pues las estrategias de lanzamiento de juegos habituales de Codemasters, pero ya veremos en los próximos meses o años. Y yo no sabría decir si la noticia pues va a ser buena o mala. Seguramente los juegos que desarrolle Codemasters van a tener un punch de marketing mayor al que suelen tener habitualmente. Recordemos que esta compañía especializada sobre todo en videojuegos de conducción y tal, tenía las últimas noticias potentes que tuvimos de ellos, es que se habían hecho con los derechos de World Rally Championship. Y bueno, teniendo en cuenta que tenían también Dirt Rally y bueno, la saga Dirt en general, Coin Mar Rally, ya sabéis, pues se hacían con el auténtico monopolio, ¿no?, de los juegos de rally. Así que ahora pues un pez más grande ha llegado y se los ha comido. Vamos a ver si esto es una buena noticia y de alguna forma salen ganando los fans de juegos de Codemasters de conducción. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el Complejo Holanda pues siempre tenemos un pequeño espacio al final de la sección para hablar de esas noticias que a lo mejor a nosotros nos han pasado desapercibidas, pero que vosotros pues apuntáis y nos comentáis cada semana. Y hoy tenemos una noticia de Antonio Fernández que nos dice: buenas noches, Jorge. Soy Antonio Fernández y te escribo desde Villanueva de Córdoba. Espero que esta noticia encaje en tu sección. Mirando hilos en el foro del otro lado, encontré un enlace a un vídeo documental sobre el mítico programa de radio Game 40, emitido los domingos por la noche en la emisora de radio Los 40 Principales, siendo el programa de radio de España a nivel nacional que hablaba de videojuegos en la década de los 90. Me ha gustado oír y ver a los protagonistas cómo narran los entresijos de este programa, ya que lo escuché en algunas ocasiones cuando era adolescente. Os dejo un enlace a la noticia de Vandal y el enlace en YouTube. La duración del documental... A ver, un segundo, porque hemos perdido la conexión. Vamos a volver enseguida. Decías, Jorge, la duración del documental. La duración del documental es de una hora aproximadamente. Creo que merece la pena verlo. Un abrazo a todo el equipo. Y bueno, nos adjunta un enlace. El enlace de la noticia. Y también, pues, el enlace de YouTube donde se puede ver el documental. El enlace de YouTube lo voy a pasar... en un ratillo lo voy a pasar por nuestro canal de Discord, por si tenéis curiosidad, pues podéis meteros a Discord y ver el documental entero, ¿vale? Bueno, ante todo, Antonio, muchas gracias por esta noticia. No sé si alguno de vosotros era oyente de este programa, a mí no me pilló. Óscar y Gaspar. No. Yo no escuchaba los 40 principales ni aunque me estuvieran torturando. Bueno, ese programa seguro que era de lo poco bueno que había en los 40 principales. Hay mucha gente que le tiene mucho cariño a este programa porque de aquella no había programas de videojuegos. Yo recuerdo uno que me gustaba muchísimo, que era un programa de televisión en el Canal C, el difunto Canal C, de Canal Satélite Digital, que se llamaba Top 6. Y eso era un programa muy bueno, muy bien montado, muy breve, pero muy bien estructurado. Y del que, bueno, algunas ideas del Complejo Holanda pues salen de ideas que vimos en ese programa, ¿no? Así que... Programas de videojuegos en la tele, más que programas de videojuegos, eran emplazamientos publicitarios. Bueno, échale un ojo, porque en YouTube hay vídeos. Échale un ojo a Dof6, porque obviamente todos los medios de videojuegos de este país, todos, excepto los independientes... son publirreportajes, es decir, las compañías los utilizan para vender sus productos, está clarísimo, pero yo creo que en este programa había cierta buena fe detrás, ¿no? Era un programa muy generalista, pero estaba bastante bien, la verdad, Top 6. Y bueno, Game 40, pues yo nunca lo escuché, así que tampoco sé qué tal estaba, pero bueno, hay mucha gente que le tiene mucho cariño a este programa. La verdad es que este fue un programa referencia, fue el primero si no me equivoco, luego le seguirían otros como Game Over y tal, y bueno, pues la verdad es que está interesante, ¿no?, este material que nos hacen llegar. Y bueno, vamos con otra noticia, esta nos la manda Jofre Estefano, que nos dice: hola Jorge, soy Brutal Vomit, quería compartir esta noticia que seguramente ya conocerán y muy probablemente ya pensabas ponerla en la sección, pero igualmente la comparto. La noticia sobre las declaraciones de John Microsoft, es decir, Phil Spencer, sobre que todos los juegos que salgan exclusivos de Xbox saldrán también en PC. Hasta allí, pues la noticia no es comprensible. Perdón, la noticia es comprensible ya que disponen de la tienda de Microsoft. Lo que me llama la atención es que dijo que también saldrían en Steam, lo cual tampoco es novedad, pero con el panorama actual tras la compra de Bethesda, personalmente no sé si eso es una buena jugada para ellos. Vamos, que para nosotros es una noticia cojonuda y super sold. Pero para Microsoft no será meterse el dedo ella misma. Yo creo que esto potencia más el lanzamiento de los juegos que la consola en sí, lo cual puede ser bueno, pero a puertas de un lanzamiento de consola no sé qué tan bueno, no sé qué tan bueno sea decirlo en estos momentos. Esa es mi opinión sobre la noticia y me gustaría saber qué opinan de ello. Nos vemos. Y bueno, nos deja la fuente de la noticia, un enlace de la web Vandal. Y bueno, empiezo yo comentando, pues yo creo que entra dentro de la estrategia de Microsoft que la gente se una lo que es al... o sea, que sean clientes suyos, ¿no? De cualquier manera, pero que seas cliente de Microsoft. Entonces no me parece raro que lo saquen en Steam. Que a lo mejor tendrían más tajada si fuera exclusivo de Game Pass o de la tienda de Microsoft, pues puede ser. Pero yo creo que están en una estrategia un poco más abierta, pues para ampliar horizontes y tener más clientes. Casi. ¡Viva Microsoft, joder! ¡Viva Phil, hombre! Bueno, mira, ¿ves? 400 o 500 pavos que me ahorro pueden ir para una gráfica, para movernos mejor. O sea, por mí cojonudo. ¡Bravo, Micro! ¡Gracias! Bueno. Yo sobre este tema quería comentar que... esto lo ha comentado Phil Spencer varias veces, que el modelo Game Pass para ellos no entra en conflicto con el modelo tradicional. Es decir, ellos quieren mantener el modelo tradicional y el Game Pass, las dos cosas. Entonces, para ellos, el asunto está en introducirte a Game Pass como una opción, ¿no? Porque, al fin y al cabo, si tú estás comprando sus juegos, también estás siendo cliente de Microsoft. Y es más, potencialmente les puedes dar más dinero, tal vez, a lo largo de X tiempo, si compras absolutamente todos sus juegos, ¿no? Entonces, ya digo, no es que Game Pass haya venido para sustituir a todo lo demás, sino que ha venido para complementar pues un modelo que antes no existía y que puede hacer que mucha gente que no solía comprar tantos juegos pues se anime a pagar una suscripción, ¿no? O sea que son cosas que pueden convivir perfectamente. Y bueno, vamos con la última noticia de los oyentes que nos la manda Manuel García Rivera. Es una noticia sobre Hitman 3 y sobre el que en Nintendo Switch va a utilizar el juego en la nube. Va a utilizar la nube para poder mover este juego, ¿no? Dice, buenas Jorge, quería compartir esta noticia sobre Hitman 3 por varias razones. La primera es que Hitman es una de mis sagas favoritas y saber que lo podría disfrutar en Switch con un alto nivel técnico con tan solo una buena conexión a internet me alegra muchísimo, aunque también tenemos que esperar a ver qué tal rinde el streaming. Por otra parte, que gracias a la tecnología en la nube podría tener una especie de segunda juventud, ya que podría albergar juegos de la nueva generación que técnicamente no podría, con el consiguiente aumento de las posibilidades de la consola. No olvidemos que en Japón ya salió Resident Evil 7 en formato cloud. Y para terminar, quería reflexionar sobre cómo, muy poco a poco, y sin que nos estemos dando demasiada cuenta, el cloud streaming está cada vez más presente en todas partes. Dicho sea de paso, creo que estaría bien en el programa un pequeño análisis de Stadia, ya que, si no me equivoco, tiene una prueba gratuita de un mes. Un saludo. Bueno, pues al parecer nos pasaba la noticia de 3D Juegos. Al parecer, pues este juego, Hitman 3, se jugará mediante streaming en Nintendo Switch, lo cual, pues como nos comentaba Manuel en su mensaje, pues hace que puedas jugar un juego con mejores gráficos si posees una buena conexión a internet. Y al final es verdad que poco a poco se va metiendo el tema de streaming, muy poquito a poco, pero ya lo estamos normalizando, ¿no? De alguna manera. Y bueno, solo un apunte y ya dejo hablar a Gaspar. Con respecto a Stadia, pues... Oye, a lo mejor podemos valorarlo un día, el tema de hacer un pequeño análisis de Stadia, explicar un poquito qué nos ha parecido y tal. Pues lo podemos valorar, sí. Gaspar. A ver, iba a decir, ¿eso Stadia qué son? ¿Estanterías de Ikea nuevas o algo por el estilo? la estantería Stadia, ese, Gaspar. Gaspar, ese, me suena, ese, me suena algo ese de fue el mejor chiste que has hecho en todo el año, ¿eh? O sea, ese apúntalo. El streaming, a ver, vale, es una opción, sí, pero... No me convence el sistema como lo están haciendo. Es decir, te sale control hace poco, ¿no? Y te piden poner 50 euros y te avisan, después de 6 meses, un año, pues no sabemos qué puede pasar. Igual lo quitamos de golpe, no te dan, no sé, no te dan un plazo fijo de lo has comprado y esto lo bajo lo que no quieras, ¿no? Has comprado un producto y no sabes cuánto tiempo lo vas a disfrutar. A mí me parece un fallo bastante gordo. Es decir, o sea... A ver, realmente para eso era preferible que hicieran un sistema de alquiler. Oye, un mes por 10 euros. Sí. En un mes te pasas el juego Yo coincido contigo, Gaspar. Yo también, pero Gaspar. 50 euros por un juego que igual quiero volver a rejugar dentro de 3 años y resulta que ya no me dan, que ya no sé, que ya no está, pues no es sé, que, me es quedaría que cara de gilipollas. El mayor problema de Stadia, Gaspar, es que no han planteado un servicio de suscripción. Es decir, han planteado la compra de productos en streaming, ¿no? Sí. De hecho, lo comentábamos en su momento cuando salía. Oye, qué oportunidad, entre comillas, perdida, ¿no? Al final ha venido Microsoft y lo han hecho ellos. Pero tal vez Stadia tendría hoy una base de usuarios distinta si el planteamiento fuera otro. Es que es eso. Tú en Steam, por ejemplo, a ver. Yo miro el tema de Steam, veo juegos del 2002 y los puedo poner a descargar. Si por culpa de la nube no me puedes dar esa opción de dentro de 10 años o dentro de 3, ya por no exagerar, no puedo jugarlo, dame la opción de, pues, de alquilarlo como se hacía en los videoclubs, pero pongo un mes. A ver, alquilo control por un mes por 10 euros. Y entonces sí que lo puedo ver una opción viable para la gente que diga, oye, ya que solo tengo Switch y no lo puedo jugar en otro lado, pues por 10 pavos un mes me paso el juego, lo disfruto y me olvido de él. Pero que te hagan pagar 50 por un producto que luego puede desaparecer, bueno, no me parece bien planteado. Bueno, pues si nadie más quiere comentar nada, hasta aquí la sección de noticias de los oyentes. Ya sabéis que para participar es muy sencillo, simplemente pues nos mandáis una noticia al correo jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. Nos podéis comentar, pues, un breve comentario de la noticia, vuestro punto de vista o alguna pregunta que tengáis y, por supuesto, la fuente de la noticia para que podamos comprobar que es real y también, pues, cotejar la información. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos y bueno, quiero agradeceros a todos los que nos estáis mandando noticias. Quedaron muchas en el tintero, pero no os preocupéis que las iremos leyendo semana a semana, sobre todo mientras mantengan cierta vigencia. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Mass Effect Legendary Edition. Que esto es la noticia más brutal de la semana, no, del mes. Era un rumor que llevamos comentando. Yo creo que llevamos un año en el Complejo Holanda comentando esto. Que esto iba a salir, que iba a salir. Lo que pasa es que nos equivocamos en una cosa. Y es que pensábamos que saldría en Switch. Y no está anunciado para Switch. Está anunciado para todos los demás sistemas, menos para Switch. Bueno, por supuesto, se trata de una versión, digamos, remasterizada de la trilogía, que dicen que va a estar optimizada para 4K, con mejoras en shaders y texturas, pero no penséis que es un remake. Son los juegos originales, pero con un pequeño lavado de cara, ¿no? Y bueno, pues van a salir pues en primavera de 2021, va a salir esta Legendary Edition. Vendrá con versiones para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X y S y PC. Y bueno, este anuncio vino además acompañado con el anuncio por parte de BioWare de que están trabajando en una nueva entrega de la saga. Han enseñado un primer concept del juego, dicen que están en preproducción, así que le queda muchísimo, o sea, preparaos para esperar. Pero bueno, pues yo me alegro mucho de que vayan a lanzar un nuevo juego. Así que nada, no sé, a mí me ha alegrado el día. Sí que fue un poco agridulce por el tema de que no sale en Switch, que me hubiera gustado muchísimo poder jugar en Switch, pero bueno, sigue siendo una alegría. Oscar, Mass Effect Remastered, ¿qué opinas? Yo me lo voy a comprar en todas las plataformas que pueda. Pero Oscar, si sale... Te lo vas a comprar en 6 plataformas. No, en 5 plataformas. Tú piensas, si sale en One, que además tienes pensado... Creo que tenías pensado pillarte una One ahora con el ciclo cerrado, ¿no? Si sale en One, en PS4, en PS5, ¿te lo pillarías en las 3? Porque pongamos que sale en PS4, pero no tiene Smart Delivery. ¿Qué harías, Oscar? Pero... la versión de PS5 es la de PS4 con mejoras. No, de momento no anunciaron el juego en físico para PS5 ni para Series X. Bueno, de hecho, de momento no anunciaron el juego en físico. Eso sí, también, eso que, también hay que tenerlo en cuenta. Es verdad, Oscar. ¿Y si no sale en físico? Me lo compro igual. Buah, eso es la hostia. Pero, impresionante. Pero lo haría solo en PC. Gaspar, ¿tú qué opinas? A ver, yo estaba pensando. Sí, a ver, seguramente me lo compre. Depende, si hay versión física de PC, aunque sea la cajita y tal, me apetece tenerlo. Si no, caerá en Play 4. Y estaba pensando yo, ya no es el primer juego que anuncian así, o sea, un remaster de la generación anterior y tal, y sale primero en las demás y a los y X meses lo saquen en Switch. No me sorprendería. Otra cosa, igual puede ser el problema, no recuerdo qué tamaño tenían los tres juegos en PC en su momento, pero igual en una tarjeta de 32 no creo que entren. Yo lo dudo también, ¿eh? Pero bueno, pueden hacerse un Bioshock. Si no, haya, no va a poner una tarjeta de 32, pondrá una tarjeta de 8 y descárgate la mitad del 1 y el 2 y el 3 del 1. Pero eso, si salía esa, eso ya lo hemos visto, por ejemplo, ya, como te comentaba, con los de el Bioshock Collection. Te venía el primero, si no me equivoco, y el resto te los descargabas. Pues supongo que de hacer esto harán algo parecido. En caso de que salga en Switch, que no está confirmado, en principio no va a salir. De todas maneras, siendo como sea, en caso de que lo saque en Switch, me veo que serán post directos de la versión de 360 y te dicen, mira, toma, lo hemos optimizado. Para mí eso, Gaspar, eso es caviar, para mí. Si me dan el mismo juego, no, tal cual... A Gaspar. Tú, Oscar, te lo pillarías en Switch, aunque fuera el mismo juego, ¿no? Joder, sí, qué y ya me lo voy a pillar por triplicado, que más da una copia más. Una hay más. Que decir que la portada es chulísima, ¿eh? Lo que han enseñado un... Yo creo que va a ser la portada del juego, o por lo menos es la portada promocional. Es una pasada, es un montaje así muy chulo con los personajes, el fondo. Y, ¿sabes? Me hizo darme cuenta de una cosa. Ha pasado mucho tiempo ya desde Mass Effect. Sí. Mucho, ¿eh? Han pasado muchos años ya. Y eso me hizo también pensar en... Joder, ese juego... Mira que es un juego maduro. Un juego que todavía es vigente, que todavía es actual. Y que perfectamente podría pasar por un juego de hoy en día. Con unos gráficos remodelados, obviamente. Podría pasar por un juego de hoy en día. Porque realmente lo que es a nivel jugable y tal... Es un juego que se mantiene muy bien. Realmente, sobre todo a partir del 2. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo. Pues yo creo que sí. A ver, por ejemplo, Mass Effect Andromeda tendrá muchos problemas, pero a nivel jugable es infinitamente mejor que la trilogía original. Pero vamos, no hay color. El manejo del personaje, el gameplay, todo. Todo es mucho mejor en Andromeda. Sí, estoy orientado como un juego de acción, sí, no como un juego de... Pero... Es que para mí Mass Effect nunca fue un juego de rol, Gaspar. Eso es una milonga que os comisteis algunos bien doblada. Ah, Mass Effect 1 no es un juego de rol, ¿eh? Puedo discutirte que el 2 y el 3 me lo crea, pero que yo no es un juego de rol. A ver, son todos juegos de rol porque tú tomas las decisiones del personaje y tú roleas el personaje. Otra cosa es que sea un juego de rol de acción o no. Ahí podemos debatir, pero de roles. Todo lo que hace juego de rol a Mass Effect hace juego de rol a Assassin's Creed Origins, por ejemplo. Assassin's Creed Origins tiene elementos de juego de rol. Obviamente, sí. Ahora, si partimos de que la base de que Skyrim, por ejemplo, es un juego de rol, todos los putos juegos son juegos de rol. Hombre, ya. ¿Dónde es Skyrim un juego de rol? Pues por qué se parece que Skyrim y Mass Effect 1? Pero, Oscar, que tú jugaste Skyrim y jugaste Mass Effect. No se parece. No, pero Oscar está hablando de cómo lo... A ver, está hablando de... No estás entendiendo. De los elementos. Guárdate los puñales todavía. Me estoy refiriendo que si llamamos a Skyrim juego de rol, entonces... También podemos llamar a Mass Effect juego de rol, pero ninguno de los dos lo es. No estoy comparando los dos juegos por cómo son, sino por la situación que se da respecto a su bueno, a que sea juego de rol. De todos modos, pues el juego de rol puro está en vías de extinción. De hecho, la mayor parte de estos juegos AAA son multigénero. Juegos de acción, con elementos de rol, con elementos de sandbox, con elementos de... Es así. Hoy en día ya prácticamente no quedan juegos AAA que sean de género exclusivo, salvo cosas muy concretas de nicho, tipo yo que sé, un Bayonetta, un no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? Pero realmente estos juegos tienden a eso. Igualmente, fijaos cómo está la historia aquí, con BioWare, con Mass Effect, que aquí la noticia top es que anuncian el remaster, lo del nuevo Mass Effect que le den. Bueno, pero porque el nuevo no han enseñado nada, solo hay un arte conceptual y realmente no han dado ni un solo detalle. Solo han dicho, estamos trabajando en un nuevo Mass Effect, que es algo que, bueno, pensábamos que era plausible, ¿no? Que estuvieran trabajando en uno nuevo, pero vamos, nos hemos quedado como estábamos. Vaya. Gaspar. A ver, yo es que creo que está cargando la pistola, dijo Bioware. ¿Quieres intentarlo con una IP nueva o quieres rescatar una antigua? Y Bioware, que está encagado, dijeron, oye, pues vamos, dejamos hacer un remaster de Mass Effect, a ver si vendemos un poco. Y aparte, lo que decíamos en la discusión de antes. A ver, yo creo que aparte, parte de la culpa de la evolución que hay en el juego de acción de Mass Effect 1 al 2, es parte de EA, es culpa de la compra de EA. Si os acordáis, vino Mass Effect 1, el exitazo, y vino la compra de EA antes de que se llamase Mass Effect 2. No, claro, pero el 2 mejoraron muchas cosas del 1, ¿eh? Sí, pero estoy seguro que EA le influyó un poco en algunas decisiones de plan, darle un poquito más de acción, cosas de eso. Hombre, teniendo en cuenta que es quien pone el dinero, pues seguro que le influyó. Estoy seguro que no. Estoy seguro que me dijo, ¿qué te parece si metes más tiros? Gaspar, Mass Effect 2 es mejor que el primero en todos los aspectos del puto juego, en todo, en absolutamente todo. Yo te lo dije más de una vez. Para mí el orden es, el 1 me parece una obra maestra increíble, el 3 es muy bueno y el 2 me pareció el peor de todos. No puede ser una obra maestra cuando el personaje va en silla de ruedas, eso para empezar. Bueno. Que lo que más pues me gusta de todo, yo te lo dije más de una vez. Un cambio jugable necesita como el comer un que amolden el estilo de juego a lo no, que tenía que arreglar el inventario. Pero tal vez toquen algo en el juego. Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no conocemos todavía la naturaleza de estos remaster, pero bueno, sin ninguna duda, excelente noticia para todo el mundo. Y bueno, se ve que Mass Effect sigue causando debate tantos años después, ¿no? Así que maravilloso. Bueno, vamos a irnos antes de nuestro corte tradicional con un poco de música, por supuesto, al foro. Señor Oscar, ¿qué ha estado comentando? Ahí voy. A ver, Brutal Bobby decía, buenas, líder rojo. Va, este juego me tiene totalmente hipeado, es compra segura. Pero primero quiero actualizar mi gráfica de la PC. A ver si el ansia no me gana antes, ya que ha crecido después de ver el segundo capítulo del Mandaloriano. Pues nada, muy atento a hoy y a ver que si me infla más el hype o me lo disminuyen. Saludos. Y dice postdata. No sé por qué, la descripción del post del programa me ha parecido muy escueta. Como cuando tu chica está molesta contigo y te responde con monosílabos, sí, no, o la frase temida, tú sabrás. ¿Qué ha pasado, Oscar? Nada, no se me ocurría qué poner. Tampoco tenía muchas ganas de andar escribiendo en ese momento. Denis el Azul dice, buenas noches a todos, gracias por otro programa más. Me interesan más las noticias y el debate. El juego no, porque es de Star Wars y yo después de haber visto el episodio 1 y parte del episodio 2, ya he empezado, ya tengo bastante. Donde esté Spaceball, que se quite lo demás. Bueno, admito que Jedi Academy y Star Wars Racer me encantaron. Es que Spaceballs es mucha película. Peine en el desierto. Dark Racer. Buenas noches. Fan de Star Wars y de los juegos de naves, ¿qué más podía pedir? Pues muy fácil, tiempo para disfrutarlo en condiciones. Es de los pocos juegos que me compré de salida y apenas he podido probarlo más allá del primer día. Y eso que me hice con OTAS para disfrutarlo en condiciones y ser un poco menos manco, la verdad. Bueno, matizo, un OTAS es un joystick de este de PC, simulador de para los simuladores de aviación, más que nada. Que Jar Jar Binks sea con vosotros, misa misa. Y dice postdata, Víctor, que sepas que espero como agua de mayo el vídeo de Retro Think 2X Pro cuando te llegue. Que me he venido arriba y me he hecho con una Nintendo 64, ya tenía cartuchos pero no consola y del tirón ha caído también una GameCube. También me estoy planteando seriamente Game Boy Advance Player de GameCube. Lo siguiente ya será buscarme otro piso porque en cuanto la parienta se entere se divorcia. Es que, claro, no os lo conté. Resulta que empecé una colección de Nintendo 64 tropecientos años después y compré algunos cartuchos y tal y está creando el hype ahora mismo, ¿no? O sea que ahora mismo te vas a hacer nintendero cuando antes eras el enemigo número uno de... Yo, Oscar, cuando era un chavalín, cuando era un chaval, tenía mi Mega Drive y tal, yo odiaba a Nintendo, tío. Yo odiaba a Nintendo. Era anti-Nintendo total. Pero ya ves. La vida y los años te dan experiencia y sabiduría, tío. Ahí está. Estás enmendando tu error tantos años después. Eso es, eso es. Bueno, entonces me estás dando la razón de que Nintendo es mejor que Sega. Muy bien. Bueno, hay que jugar a todo. Hay que jugar a todo. Y disfrutar de todos los beneficios de todas las plataformas. Ya, ya. Pero, a ver, yo soy de los que jugaba a todo. Erais vosotros los putos ratistas. Bueno, tú no tenías la Mega Drive. Así que no digas mentiras. Yo era de Neo Geo, que jugaba a Mega Drive. No tenía Mega Drive, pero la he jugado a lo mejor más que tú. Bueno, pues yo jugaba... No, tío, más que John, imposible. Yo la tenía en casa. Yo también. pero yo, por ejemplo, jugué también mucho a la Super Nintendo, aunque no la tenía. Pero me gustaba más Mega Drive. Los juegos de Mega Drive me gustaban más. Bueno, pero... no me cuentes tu vida. Vamos a seguir corriendo. Que si no, no puedo leer todos los mensajes. Celera dice, buenas, yo la verdad es que cero interés en este juego, pero seguro que conseguís que me parezca interesante. Buen fin de... Quedan dos nada más. Historia 77, buenas chicos, qué ganas tenía de escucharos en directo por primera vez esta temporada. Y justo cuando parecía que los turnos me iban a dejar hacerlo, me la han vuelto a liar. Siempre nos quedará iVox. De este Star Wars Squadron solo he escuchado algunas cosas de pasada y personalmente no es de mi tipo de juegos, pero nunca se sabe. Y el último, Avalese 2000, dice muy buenas noches. Juegazo interesante que no me he comprado todavía, expectante, pero poder asistir al directo. El viernes pasado me desperté a las 2 de la mañana en el suelo del cuarto de mis hijas y no llegué ni al que he aprendido hoy. Y esta semana todavía voy por la mitad del programa. Muy interesante, por cierto. Un abrazo. Y lo que hay en el foro es esto. Muy bien, pues vamos a irnos con un poco de música. Os ponemos un hilo musical y volvemos enseguida. Hoy no tendremos Sol sino Sol porque no está David para traer la sección, pero volvemos enseguida ya directamente con el análisis. Hasta ahora. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharnos todas las semanas en complejolanda.com, el podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify y próximamente en Amazon Podcast también. Bien, antes de continuar con el típico repaso de las redes sociales y todo eso, voy a hacer el repaso de los nicks, lo voy a hacer distinto hoy porque olvidamos decir cuál iba a ser la coletilla del programa de hoy. Vale, entonces lo vamos a hacer el repaso de los nicks justamente después del análisis, ¿de acuerdo? Entonces, esta coletilla, la coletilla que vamos a utilizar hoy, va a ser Jar Jar, Jar Jar, ¿vale? De Jar Jar Binks. Entonces ponéis Jar Jar delante del nick. No es Harl, no es el Harl de Chiquito de la Calzada, ¿vale? Es Jar Jar de Jar Jar Binks. Os lo ponéis delante de Nick y leeremos los nicks que tengan el Jar Jar delante. Bueno, repasamos las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba Complejo de Anda para Twitter, el Complejo de Anda para Facebook, también el Complejo de Anda para PlayStation Network, Steam, donde somos mentores, y también en la comunidad de Xbox. Estamos también en YouTube, el Complejo Aranda TV, donde subimos vídeos adicionales a este programa de radio, tenemos nuestras secciones, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no podía faltar nuestra comunidad de Discord. Tenéis siempre un enlace en nuestra cuenta de Twitter, el primer tweet fijado, un enlace invitación perpetua a ese canal por si queréis entrar. Y los que estéis en el directo en Twitch, tenéis abajo, en la descripción, un icono de Discord. Si le dais, pues entráis directamente en nuestro Discord, ¿vale? Normalmente solemos seguir Discord más que el chat de Twitch por una cuestión de comodidad, por no estar viendo 30 chats al mismo tiempo y tal. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar directamente ya a la cortinilla y nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, estamos listos para el análisis, pero antes de llevar a cabo el análisis, queríamos... En nombre de todo el Complejo Landa, dedicar este programa hoy muy en particular a una persona que es el señor Fran Fox. Te dedicamos este programa, estamos contigo siempre, lo sabes, y vamos a estar dando caña en el Complejo Landa, tratando de amenizarte a ti y a todo el mundo la semana en la medida de nuestras posibilidades, pues con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Así que cuenta con nosotros y ahí estaremos, Fran. Y... abrazo. Y señor Oscar, vamos a hablar de Star Wars y además un subgénero dentro de los juegos de Star Wars en el que tú te especializas bastante. Hombre, tanto que como especializarme, pero en serio, ¿el análisis lo hago yo o qué? Hombre, la idea era que sí, ¿no, Oscar? Ah, bueno. Pues a ver cómo sale esto. ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, pero a ver... Víctor dijo una cosa mal. El experto en la época de 64 fue yo, que aún te supera con la medalla de oro, pobrecito. ¿Cómo es eso? A ver, explica esa historia. Oscar, Gaspar, un momento. Vosotros no lo veis en la cámara. Un momento, Gaspar. Nintendo 64. No lo veis en la cámara, pero Gaspar se acaba de remangar. O sea, ha pillado, se remangó y es en plan. Ese silencio que hizo fue para remangarse y decir: os vais a flipar. A ver, Gaspar, cuéntanos. A ver, es una anécdota graciosa, joder. Oscar me había dejado... Foto Squadron fuera, ¿no? Oscar de Nintendo 64. No sé, claro. Y un poco de pique porque, claro, Oscar ya se lo había pasado, tenía casi todas las medallas de oro y tal, y él tenía una misión que no tenía medalla de oro. Y yo no sé cómo carajo hice, la saqué, y lo estuve putando con eso, chaval, pero una buena temporada larga, ¿eh? Pues yo ni me acordaba de esa mierda. Hostia, mira que me reí con ese detalle, joder. Yo te lo había dejado habiéndole dado una pasada, no me refiero, no había machacado no como para sacarme. Estoy súper en aquella misión, joder. Pero fíjate, no, bueno. Oscar, que Gaspar atesora ese momento. Felicidades, joder. Sí, no sé, yo creo que... A ver, para una vez que lo hago, joder, déjame disfrutar. Bueno, Oscar, venga, vamos con... Yo creo que borré esa partida. La borraste, qué mala persona. No, no, no, Steven, si me, pero si me llego a dar cuenta, seguro que la borro, ¿eh? Bueno, ya sabéis que, hablando de todo un poco, ahora que soy un experto en Nintendo 64, hablando de todo un poco, sabéis que hay juegos que tienen pila para guardar el progreso, como sucedía con los juegos de Game Boy, y hay otros que tienen EEPROM, que es un chip determinado para guardar esa información, y otros que tienen una memoria flash, ¿no? El Rock Squadron, ¿qué tipo de guardado hacía? Porque esas partidas, Oscar, igual ya las perdiste para siempre, ¿eh? Joder, no me acuerdo qué venía dentro del cartucho. Yo creo que los de 64 es flash. No, hay ciertos cartuchos que son a pila. Por ejemplo, Ocarina of Time es uno de ellos. No, yo no abrí. Sí. Algunos sí, pero yo no sé, no mira dentro del cartucho y tampoco es un detalle que, no sé, que me haya parado a mirar. Pues Oscar, probable a lo mejor que... tienes partidas muertas en tus cartuchos, ¿eh? Hombre, sí, es probable que tenga ahí partidas que vaya a ejecutar y me dé error. O que simplemente hayan desaparecido. No sé. Ahora me alegro que 64 no tenga JRPGs nada. Así no tienes que preocuparte de la pila. Me acuerdo de una partida que tenía de Shadowman en el final del juego que la perdí porque ese juego necesitaba un cartucho extra en la memory card de Nintendo 64. Lo guardaba en el propio cartucho. Y esa sí la perdí. Y esas mierdas sí que iban con pilas. Sí, iba con pilas, correcto. La memory card de Nintendo 64, aquel armatroste cuadrado, aquello iba con pilas. Y aparte, la que yo tenía creo que no era oficial ni nada. Y en fin, se fue todo al carajo. Que sepáis que existen un par de inventos para pasar esas partidas de ese tipo de cartuchos a archivos en un PC. Lo digo porque existe eso, ¿eh? Ya, bueno, pero es un aparato que hay que comprar. Hombre, sí, sí. Me refiero. Claro, claro. Al final voy a llenar la casa de trastos. Aunque bueno, en ese caso será una cosa pequeña, supongo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos con el análisis, que es lo que importa. Bueno, 17 años después, que si dice pronto, vuelve un juego de naves de Star Wars al mundo de los videojuegos. Yo supongo que el último fue el Rebel Strike de Nintendo GameCube. No sé si hubo alguno más después. No, espera. El Clone Wars de aquella generación que había sido multiplataforma, no recuerdo si había salido antes o después, pero vamos, debe ser uno de esos dos. Yo, si alguien por el chat lo sabe, simplemente para sacarme la duda, que lo ponga. Creo recordar que Rebel Strike era de 2004 o una cosa así, y el juego de Pandemic la verdad es que no lo recuerdo. Dime. No digo que, pero en general podemos tener claro que no se estaban sacando juegos de naves de Star Wars. Hace bastante que no disfrutamos de uno. El mayor acercamiento que hubo fue el modo de juego en Battlefront, en el segundo, creo recordar, que es donde lo probé yo. Y la verdad es que, a ver, estaba bien visualmente, pero el control de las naves era un puto... Era horrible. Y, sí, era... No se puede considerar ni eso juego de naves, ni tampoco, creo que también venía en el Battlefront 2 una muestra de realidad virtual de cómo sería un futuro juego de naves con las gafas de realidad virtual. Creo que duraba, no sé, 5 o 10 minutos y tampoco se le puede considerar un videojuego de naves a eso. No. Sí, por tanto, después de tantísimos años, un juego de naves para generación actual de consolas y PC. Y la verdad es que bienvenido sea. Y más como este que sigan viniendo, por favor. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, ¿qué es este Rogue? Este. Ya se lleva la pelota. Este Star Wars Squadrons. Pues es una mezcla entre los Rogue Squadron de Nintendo, de Factor 5 para las consolas de Nintendo, y también los X-Wing de PC. Bueno, coge cositas de ambos juegos. Sobre todo creo que. De la saga X-Wing versus TIE Fighter. Jorge y Víctor, vosotros que sobre todo son los que habéis jugado. A mí me recuerda mucho al X-Wing. Sí. Sí, sí. Me recuerda mucho. Lo que pasa es que es verdad que el tono del juego es más modernillo y tal, ¿sabes? Digamos el tono con el que está presentado. Pero lo que es el desarrollo recuerda mucho porque eran así misiones y tal. Y tenía un enfoque así más realista y todo eso. ¿Sabes? A ver, lamentablemente aquí no vamos a ver nada que tenga que ver con las películas. Digamos que la historia de este juego se sitúa entre los episodios, si no recuerdo mal, sería entre 6 y 7, ¿no? 6 y 7, la destrucción de la Estrella de la Muerte y el regreso del Imperio como la Nueva Orden, una cosa así. Bueno, cuando se destruye la... Es que esto... Esta, la historia de este juego pasa justo después de la batalla de Endor, en el episodio 6. Bueno, justo después, más o menos, por esa época, después de que se destruya la segunda Estrella de la Muerte y digamos que el Imperio está a punto de caer o tal, bueno, siempre quedan remanentes de ese Imperio en la galaxia. De hecho, de esos remanentes sale la Nueva Orden. Y bueno, en esa época de la saga tenemos esta historia. La verdad es que la historia... A ver, no es una maravilla, pero está bastante bien. De hecho, es mejor que alguna historia de algunas de las películas, como por ejemplo Los Últimos Jedi. Normalmente me gusta hablar de esa película, pero hoy voy a ser bueno y voy a pasar de hablar de ese montón de mierda. Y lo que os digo, el guión, por ejemplo, es mejor el de este videojuego que el de la película Los Últimos Jedi. Bueno, hay alguna sorpresilla, bueno, en fin, es interesante y la historia está muy bien llevada. El problema en los personajes, hay un par que sobresalen un poco, una especie el líder rebelde, que es una especie de Morgan Freeman joven, que digamos sería el personaje más interesante de la Alianza. Y después hay un soldado del Imperio, que es tu compañero en las misiones imperiales y que se llama Seth, y digamos que es un tipo ya curtido en muchas batallas. No se quita ni siquiera el casco y tampoco se lo cambia, lleva las marcas de guerra tanto en el casco como en todo su traje, y cada vez que hablamos con él, porque entre misiones se puede hablar con estos personajes para ampliar un poco el tema del lore, el juego y la historia también del propio juego. Y es el único personaje así que tenemos de la parte del Imperio que es más o menos decente. Todo lo demás, a ver, se han esmerado mucho en presentar los personajes y presentar una buena historia, pero al final se queda un poco a medio camino. La verdad es que no, con prácticamente ninguno consigues empatizar. No, yo no sé cómo lo ves tú, Víctor, pero yo creo que se han quedado muy a medias en el tema de los personajes. No, no es algo en lo que vaya a destacar el juego, ni mucho menos. A mí, Oscar, es el punto que menos me ha gustado del juego. De hecho, te diré que ojalá hubieran prescindido de toda esa carga narrativa que han intentado meter por fuerza. Por ejemplo, si nos basamos en juegos clásicos del género y tal... Tú llegabas, hacías tus misiones y ya está. Te decían, mira, tienes que hacer esto. Y lo haces y ya está. Eres un soldado del Imperio o de la rebelión, ¿no? Claro, aquí la cuestión está en que te empiezan a contar... Llegas el primer día, te empiezan a contar los personajes su vida. No, porque mi padre, no sé qué y tal. Y acabo de llegar, nos acabamos de conocer, me estás contando tu puta vida. No me interesa. Es así constantemente. Y luego, otra cosa que me llamó la atención es que todos tienen como muchos problemas. O sea, no vas a solucionarle nada a nadie, porque el juego no te da tiempo a profundizar más en la historia de cada uno. Pero te han intentado plantear pues una historia súper compleja de cada uno, súper forzado ahí, con calzador, para intentar que, a ver si te gusta alguno. A mí lo único que me gustó, Oscar, es el tío del Imperio que no se puede quitar la máscara porque es medio robot. Sí. Es el que estaba hablando ahora, que te cuenta sus batallitas, cómo perdió, bueno, no sé si el brazo, o cómo le hirieron la cara. El tío además cada vez que habla tose, en plan, está al borde de la muerte, pero sigue a pie de cañón. Sí, es el único personaje del lado imperial que tiene más o menos un poquito de... que es interesante, vaya. Y como decía, del lado rebelde, el Morgan Freeman joven, que no me acuerdo ni de su nombre, también sería el otro personaje que así que, bueno, que lo intentan un poco más con él o resulta que con ese personaje pues empatizas un poco más, pero es que el resto es un desastre. A ver, tú cuando estás jugando notas que los creadores del juego han intentado meterle carga narrativa, han intentado que tener unos personajes y una historia y no solo hacerte las misiones, pero al final no acaba cuajando. Y luego, Oscar, hay otra cosa, ya me dirás qué opinas de esto, pero el juego hace un gran esfuerzo por presentarte a personajes muy diversos. Cuando digo diversos, de diferentes razas, sexos, etcétera, ¿no? La cuestión aquí está en que, en lugar de conseguir el efecto positivo, porque yo estoy súper a favor de este tipo de cuestiones, ¿no? Me parece bien normalizar un poco la vida real, ¿no? El mundo real y tal. Pero el problema es que se han marcado un escena de las tías de Vengadores 2, de Infinity War 2. Vale, es decir, ese rollo de en EA estamos con la diversidad. O sea, ese rollo de es tan evidente, es tan, tan metido a fuego ahí para ver si cuaja y tal, que se hace tan evidente que queda muy mal. Queda muy mal. O sea, queda como un esfuerzo, queda como el capitalismo ha descubierto la diversidad. Eso es como queda, ¿no? La verdad, me ha quedado terrible, sinceramente. De hecho, en la galaxia el hombre blanco hetero está en peligro de extinción, por lo que muestra este juego. Pero bueno, a mí no le doy mucha importancia. No, pero a ver, yo me quedé con el detalle porque es... A mí me mola cuando las cosas se hacen bien y entonces tú ya empatizas con los personajes porque lo ves realista, lo ves tal. Pero cuando te lo meten tan a fuego, es como ese esfuerzo capitalista de la gran empresa de Electronic Arts que dice: no, no, quiero mucha diversidad en este juego y tal. Y vamos a venderlo como Star Wars, el juego diverso y tal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es como ese rollo de que está tan metido al calzador que queda muy mal. Pero es que también pasa con los personajes aliens, que esos no pueden protestar porque al menos los que salen en este juego no existen. Y la verdad es que queda, no sé, es como dices, un poco forzado. A ver, hay personajes aliens que a mí, la verdad, no me ha molado mucho, pero es eso, es meter un poco de todo y sacudimos un poco el cóctel y lo que sea. Algo en fin, así, si sí. Se hace bien está cojonudo, pero si se hace mal queda como queda en este juego. Es que si tienes una campaña de poquísimas horas donde no vas a conocer a los personajes y me estás metiendo todo eso de golpe, es como el intento desesperado por vamos a intentar hacer esto. Si lo hubieras hecho de otra forma, hubiera quedado probablemente mucho mejor. A ver, la comparación, al ser una historia original, tampoco es justa. Por ejemplo, con los Rogue Squadron, porque hay... teníamos los personajes de las películas y no necesitaban que nos explicaran mucho para que ya empatizáramos con ellos, porque ya lo teníamos de base en nuestros corazoncitos, ¿no? Y por ejemplo, en esos juegos te presentaban lo que ibas a hacer, el briefing de la misión, lo que tenías que hacer, qué iba a pasar, y ya está, te ibas a la misión. Pero claro, con solo ver el muñequito de Luke Skywalker en pantalla, pues tú ya tenías todo el lore de Star Wars. Sí, hemos perdido otra vez la señal. Oscar, decías, Oscar, que teníamos todo el lore de Star Wars. Sí, claro, con todo el lore de las películas no necesitábamos que nos explicara a nadie quién era Luke Skywalker. Claro, efectivamente. Por ejemplo, Luke, Leia y todos los demás. Y aquí, pues... en cierto modo yo entiendo la necesidad de explicar de dónde vienen estos personajes, quiénes son estos personajes y ponernos un poco en situación. Lo que pasa que yo estoy de acuerdo contigo, es el aspecto menos vistoso de todo el juego. No sé si porque lo han hecho de una manera forzada, porque si lo han... Es que cuando tú hablas con ellos... A ver, yo lo hice igual porque me apetecía hacerlo y punto. Pero lo de hablar con ellos es una cosa opcional. Tú puedes pasar olímpicamente de hablar con ellos. Pero llegó un momento al final del juego que le apretaba el botón y de la conversación y yo desconectaba. Me estás contando cosas que no me interesan. Me pasó y lo mismo, al final, Oscar, es un poco contraproducente. Tú intentas forzar esas conversaciones para que te cuenten cositas, pero lo que te están contando pues te tira de un pie. Y al final, pues, no ayuda a ese buen sabor de boca que sí deja en otros aspectos del juego. Y ojo, porque puede que yo esté haciendo a lo mejor una valoración un poco injusta en el sentido de que, mira, hay juegos que sí que lo hacen y lo han hecho muy bien, por ejemplo, Sephiroth, Dragon Age, juegos que han hecho muy bien este asunto, ¿no? De integrarte, pues, la realidad en el propio juego y tal. Pero la cuestión aquí es que a lo mejor no hay planteamiento correcto a nivel narrativo en general. No me refiero solo al punto que destacaba, ¿no? Sino que el juego a nivel narrativo creo que falla muchísimo. Es que para tener... Sí, obviamente. Para hacerlo así, yo hubiera preferido que no hubiera historia y se acabó, ¿sabes? Ya, bueno, pero es que si no le meten una historia y unos personajes, también nos estaríamos quejando de que esto solo irá a unas misiones y punto. Ya, es verdad. Unas misiones inconexas que al final no sabes nada de lo que estás haciendo. Por eso yo valoro mucho el esfuerzo. Al final no ha salido todo lo bien que nos hubiera gustado, pero hay que valorar ese esfuerzo de no ser un juego de, bueno, mira, te meto unas misiones y punto, búscate la vida y todo lo de... No, es que no necesitas saber más. Bueno, han intentado crear una porción más de lore a la saga para este juego. No ha salido perfecto, pero al menos se nota que se han esmerado en ello. Porque aunque los personajes fallen un poco, la historia está bien y las misiones están muy bien. Y eso también hay que valorarlo. Ya este aspecto del juego con alguna frase, pasamos al siguiente. Por mi parte, todo dicho. Vale, bueno, pues vamos a lo que es la enjundia jugable. Una vez hemos hablado de la historia y los personajes. En este juego tenemos una serie de misiones. Una serie de misiones que, bueno, antes de cada misión nos hacen un briefing, como se diga, una especie de reunión entre todos los personajes y nos presentan qué es lo que tenemos que hacer en cada misión. Una vez en esta misión, nosotros manejamos una especie de convoy o como queráis llamarlo, unas 5 naves en total. Y con estas 5 naves y estos 5 personajes estamos interactuando constantemente. Básicamente ellos no paran de hablar. Y bueno, el juego en sí, a nivel jugable, como decía antes, es una especie de Rogue Squadron versus o conoce a TIE Fighter. De los TIE Fighters sobre todo se queda el tema de la sensación de el aspecto visual. El tema de cabina, por ejemplo, no hay vista de la nave en tercera persona. Es todo desde la cabina y el HUD del propio juego es la propia cabina de las naves. Ahí tenemos el radar, tenemos la posibilidad de... Bueno, tenemos, digamos, que la energía de la nave, dependiendo de las situaciones, nosotros podemos dirigirla a la defensa, a la velocidad, a maniobrabilidad de la nave y a la potencia del armamento. Y con esto vamos jugando con el tema de los escudos de la nave o de las naves. Y en cada momento apropiado, pues le damos a la opción apropiada. En algunos momentos nos puede, en el fragor de la batalla, se nos puede ir un poco la pinza, así que hay que estar atentos siempre a ver las necesidades que tenemos. Después tenemos el escudo de las naves, un escudo que se va regenerando, lo podemos regenerar mediante un botón si tenemos la opción apropiada. En el menú, cuando no estamos en misiones, tenemos una serie de mejoras que le podemos meter a la nave. A medida que avanzan las misiones, pues le podemos meter más. Por ejemplo, queremos que la nave que vaya a usar, o quiero que la nave que vaya a usar, tenga mejor maniobrabilidad, pierde un poco de potencia de fuego, pero me interesa que sea rápido y que sea maniobrable. Y en función de nuestras necesidades, pues podemos no mejorar, porque lo que mejoremos en un aspecto lo vamos a perder en el otro, como digo. Así que en función de lo que queramos, pues hacemos como queramos, vaya. Por ejemplo, el X-Wing per se tiene unos buenos escudos, así que también podemos jugar con ese apartado. Por ejemplo, dándole potencia de fuego a esa nave. Por ejemplo, los TIE Fighter o los TIE Advance tienen unos escudos de mierda, así que podemos configurar la nave en el menú antes de ir a las misiones, mejorándoles esos escudos, perdiendo un poco de maniobrabilidad, porque esas naves ya tienen mucha maniobrabilidad y mucha potencia de fuego, y mejorándole el tema de los escudos. Porque esas naves en misiones avanzadas de la historia, jugar muchas veces con el Imperio era un dolor de huevos. A mí me frustró bastante en algún momento que, por ejemplo, tenía que llevar el TIE Fighter y son naves con defensa de papel y la verdad es que me estaba costando pasar algunas partes de algunas misiones. ¿Tú cómo lo viste esto, Víctor? Mira, a mí la verdad es que ese tipo de edición que haces antes de salir al campo de batalla Yo eso no lo toqué, siempre fui con las naves por defecto, no me hizo falta, ¿no? No obstante, sí que tengo que decir que a mí me encantó toda esa gestión que haces in-game de la nave. Lo de energía a los motores, energía a las armas, ¿no? Ir cambiando un poco eso. Porque realmente sí. le da cierta versatilidad. Vamos a ver, no nos engañemos, la jugabilidad es aquí es más tirando arcade, ¿vale? Este es no arcade, es el. Totalmente arcade. No es el gran simulador de Star Wars. Pero ese tema de que tú vas controlando un poco, pues eso. Dónde se concentra la energía de los escudos, si delante o atrás, ¿no? O en el centro. Esa clase de cosas hace que el juego te lo flipes un poco más. Te es útil realmente porque cada uno de esos cambios que haces tiene un impacto muy directo en el gameplay. Y realmente, hombre, te claro que es útil. Y realmente te da la sensación de que tú estás manejando la nave, aunque sea fácil de manejar, ¿no? A ver, fijaros en esta situación. Tienes un montón de... yendo con las naves de la Alianza, por ejemplo. Tienes un montón de TIEs persiguiéndote y tienes un par de naves imperiales de estas gigantes delante. ¿Qué haces con los TIEs? Los eliminas y tienes que derribar o desactivar ciertas partes de las naves imperiales. ¿Qué haces? Cuando vas de frente, metes los escudos en la parte delantera de la nave y cuando sobrepasas tu objetivo y los cañones de la nave te están apuntando por detrás, entonces es cuando pones los escudos en la parte trasera de la nave. Y con esto hay que ir jugando todo el tiempo, porque además muchas veces o casi siempre va a ocurrir que digamos que todas las naves enemigas del juego que tienes delante te van a hacer focus a ti, no a tus compañeros. Los compañeros les puedes dar órdenes de, por ejemplo, derríbame a esos cazas, vete a este objetivo, derriba esa torreta de esa nave, y en fin, esa serie de órdenes. Pero al final, los enemigos te van a hacer focus a ti siempre. Y cuando tengas un par de ellos por la espalda, te vas a tener que buscar tú la vida, porque tus aliados, digamos que ahí la IA aliada no es muy especial, es más bien borderline. No te va a servir de muchísima ayuda, porque te vas a tener tú que quitar a las naves enemigas de tu espalda, lo vas a tener que hacer prácticamente tú. Dándole velocidad a la nave y escapándote al otro lado del mapa, entre comillas, o haciendo un tirabuzón, que ni así muchas veces te los vas a librar. Y por eso decía que hay veces que cuando estás jugando con el Imperio y llevas un TIE, yo procuraba meterle escudos a los TIEs, porque con muy poco fuego enemigo te podían dar bastante por el ojete. Y es una cosa que se nota muchísimo cada nave que llevas en cada momento. Si llevas un X-Wing se va a notar que es un X-Wing, porque tienes todas las fortalezas y poquísimas debilidades que tiene esa nave. Digamos que esa nave es la nave por perfecta dentro de Star Wars. Y si llevas un TIE, pues obviamente para este juego le han bufado la defensa. Sí, sí, sí. Porque en las películas era peor todavía. La verdad son que de papel, en Star Wars ser piloto de TIE era una profesión con poco futuro. Pero aún con el buffo que le han metido a la defensa de estas naves, yo, como decía antes, lo he pasado bastante mal en algunos momentos, porque, como decía, todas las naves enemigas me hacen focus a mí y es un momento de pues que me maten ya y, en fin, que siga otra cosa. No sé si quieres decir algo al respecto, Víctor. Yo tengo que decir que a mí la conducción de las naves y tal me pareció muy satisfactoria. Realmente, a mí me gustan estos juegos, pues tener el control de la nave y tal. El hecho, lo que decía antes, ¿no? De estar tocando controles, diferentes parámetros de la nave, pues hace que te lo rolees un poco más, que te flipes un poco más tú jugando en casa. Y me gustó también el hecho de que el propio juego, dentro de lo que son las, bueno, lo que es el tipo de naves que hay y todo eso, ha planteado diferencias notables entre unas y otras. No, es decir, es muy distinto conducir un TIE que conducir un X-Wing, que conducir un bombardero TIE. Entonces eso me gustó bastante. Totalmente. A ver, lo que dices de que la conducción entre comillas es arcade es totalmente, porque habiendo solo una vista, la de cabina, que en teoría nos pone las cosas más difíciles, deberíamos estarnos chocando contra prácticamente todo lo que hay en el escenario. Y la verdad es que no sé cómo es la caja de colisiones de los objetos en el juego, pero yo diría que es bastante reducida, porque si no podría ser un caos en muchos aspectos. De hecho, es más, cuando chocas contra algo, afecta a tu escudo, pero tú vas a cañón contra una nave imperial, contra un crucero, por ejemplo, que es grande, y ahí sí chocas de verdad, y la verdad es que la nave no explota al momento, como lo hacía en los juegos clásicos. A ver, por ejemplo, en los TIE Fighter vs. X-Wing o en los Rogue Squadron, tú chocas contra algo grande y la nave se va a la puta. Pero aquí tú chocas contra algo grande y lo único que pasa es que tu escudo se reduce. Y si estás constantemente chocando, va, ahí sí, ahí por fin la nave se rompe. Pero es curioso, yo creo que esto es un efecto hecho a posta primero para, digamos, mitigar la sensación de agobio de estar solo pilotando desde la cabina. O, no de agobio, sino de, sí, no ponerlo las cosas especialmente difíciles. ¿Cómo viste este tema, Víctor? Sí, vamos a ver. Yo asumí ese tipo de cuestiones, como lo de chocar, lo asumí como unas licencias para hacer el juego un poco más amigable, ¿no? Darte un poco de chance, como dices tú, a acercarte más a las naves grandes y todo eso, verlas más de cerca y atacar a sus defensas y tal, sin que el juego sea tan agresivo. Porque sí que es verdad que si te lo planteas, si chocas cada vez que chocas, que impactas contra una de estas, el juego sería bastante más difícil. Porque realmente hay muchas misiones en las que tienes que ir destruyendo pues torretas o módulos de escudos o cuestiones así, ¿no? Entonces, sí, lo veo como una licencia. Yo que te quería preguntar, Oscar, sobre este juego. Bueno, primero tiene una duda Brutal Vomit. Preguntaba, antes de hacerte yo la mía. Preguntaba Brutal Vomit que ese tema de setear las naves antes de la misión, si tenías que pagarlo de alguna manera, cómo te lo costeas y tal, dentro del juego. No tiene ningún tipo de costo. En este juego no hay moneda, no hay ningún tipo de mercado en donde tú compres piezas para tu nave. Simplemente, cada vez que avanzas en la historia y avanzas en las misiones, en los capítulos, vaya, vas desbloqueando nuevas... una mejora de armamento, de escudos, defensa, en fin. Se te va añadiendo al juego a medida que avanzas, no tienes que hacer absolutamente nada. Y la otra pregunta que tenía yo para ti es... Bueno, todas las misiones de este juego se llevan a cabo en el espacio, o en alguna nebulosa o tal. Quería yo hablar. Pues precisamente te quería preguntar sobre ese tema. ¿Qué opinas de eso? Y bueno, ¿cómo lo ves? Yo echo mucho de menos que haya batallas en los planetas. Debería haber, igual no un 50-50, en plan, es obviamente para el desarrollador del videojuego que las batallas sean en el espacio es mucho más fácil, porque no tienen que modelar una superficie enorme. A ver, aquí se da el caso de que hay zonas con muchos asteroides, planetoides pequeños, bases espaciales un poquito grandes, pero yo creo que eso es menos costoso que modelar una superficie de un planeta entero. Como por ejemplo pasaba en los Rogue Squadron. Y la verdad es que yo he echado muchísimo de menos bajar a planetas y hacer batallas allí. Porque es cierto que las batallas en el espacio son muy chulas y están muy bien recreadas, pero se echan falta. Así como en los Rogue Squadron echaba en falta a lo mejor alguna batalla espacial más, que las había y de sobra, pero era sobre todo en planetas. Aquí es un poco, peca un poco de lo contrario. Realmente aquí superficies donde podría aterrizar una nave prácticamente no hay. Aparte, bueno, tampoco es una opción que se pueda hacer, ¿no? Pero sabéis a lo que me refiero. No hay superficies enormes, no hay batallas en planetas, y yo sí que es algo que he echado de menos. Porque al final estás combatiendo siempre en el espacio. Hay algunos entornos súper chulos, por ejemplo, hay cementerios de naves súper chulos, hay un montón de objetos en pantalla, pero es eso, siempre estás en el espacio. Y a mi modo de ver... batallas en superficies del planeta habría estado bastante bien. Sí, de hecho, yo supongo que pensarás lo mismo. Yo pienso lo mismo. Y además me imagino supuestos. Imagínate, pues eso, un planeta ahí rollo frondoso, tipo selva, ¿no? Y tal, y que esté lloviendo de noche, por ejemplo. sería la caña eso, ¿no? Ahí con las luces de los pues eso, de los láseres y gotas en la cabina. Me montaba esas pelis mientras jugaba y decía, buah, qué espectacular hubiera sido el juego si hubieran metido pues ese tipo de condiciones, ¿no? Planetas diversos, algún pequeño homenaje, ¿no? Como, imagínate, como Tatooine, ¿no? Como en Rogue Squadron. Cosillas así, no sé, hubiera estado bastante simpático. Lo que pasa es que eso supondría más trabajo. Y ojo, no lo digo para mal. A ver, el juego salió a precio reducido. Y una vez que terminamos el juego, nos damos cuenta de por qué salió a precio reducido. Yo supongo que hacer todo ese trabajo implicaría más tiempo de producción. Y al final, pues obviamente no tendríamos el juego a día de hoy en las tiendas. Yo entiendo el punto de vista de la gente que ha hecho el juego sin que me lo digan. Una vez te acabas el juego sabes lo que es y sabes perfectamente a lo que han ido. Pero bueno, nosotros como jugadores siempre tenemos las expectativas súper altas o la exigencia de que, no sé, estamos pagando por un producto y queremos que sea el mejor producto posible. Por ejemplo, en este caso de nos hubiera gustado que fuera el juego de naves definitivo de Star Wars. Yo espero que eso llegue en algún momento. Pero de momento nos conformamos con lo que tenemos. Es cierto que es un juego muy bueno, muy divertido, sobre todo. La campaña se pasa en un pispás. Dura más o menos entre 8 y 10 horas, pero se pasa en un pispás porque es muy divertido jugarla. Es un juego muy divertido. Y bueno, aquí en el programa le hacemos el análisis y también decimos las cosas que nos hubiera gustado que hubiera tenido y que no tiene. Por eso hablamos del juego nosotros aquí. Y la verdad es que de la campaña y a nivel jugable no hay mucho más que decir. No sé si tú tienes algo más que te ha quedado en el tintero, Víctor. Bueno, solo destacaría una cosa que creo que ha afectado, que es que cuando estás pilotando, tienes la posibilidad, si quieres, en cualquier momento, en determinadas misiones, de volver a la nave nodriza, al destructor o tal, y puedes cambiar de nave. Lo puedes hacer en cualquier momento, o puedes recargar la vida y otros elementos. Llegas y te aparece el menú de selección de nave y tal. Básicamente es sobre todo para volver a regenerar la vida. Yo ahí he echado de menos la opción que tenemos antes de entrar en partida, que es de cambiar cambiar aspectos de la nave, como decía antes, de, no sé, meterle más defensa, más maniobralidad o más potencia de fuego. He echado de menos que eso no se puede hacer en mitad de partida cuando vas a tu nave base y eso. Simplemente es cambiar de nave, coger otra nave y volver a la batalla. Yo lo he usado bastantes veces o alguna que otra vez, sobre todo para cuando tenía los escudos a bajo mínimos, que con un soplido me iba a la mierda. Pues he entrado en la nave nodriza, he salido y el escudo regenerados, todos los torpedos, en fin. Pero me hubiera gustado también que se hubiera podido cambiar ese tipo de parámetros de la nave. Que por cierto, durante las misiones y con una especie de, bueno, con cooldown puedes pedir a uno de tus compañeros que te reponga tanto escudo como torpedos, en fin. Lo hacen supongo que mediante magia, porque no hay ningún tipo de animación que te dé el juego en el cual tu compañero que está pilotando una nave un poco más arriba, un poco más abajo, a tu lado, te pase unos misiles extras así de extraperlo o te regenere el escudo. Es un poco de... Lo hizo un mago. Lo hizo la fuerza. Queda bien, la fuerza, queda bien en el, claro, queda bien en el aspecto jugable, que es totalmente inmediato y no tienes que hacer nada para regenerarte completamente, pero a nivel visual o a nivel... no sé cómo decirlo, a nivel de persona que tiene un poco de cerebro, queda un poco raro que así por arte de magia pues lo tengas todo a tope otra vez porque tu compañero te ha pasado unas trujas ahí de la felicidad y no has visto nada. Yo entiendo que es para agilizar todo, pero no sé, esas cosas se podrían hacer siempre en la nave nodriza sin tener que recurrir a magia. Y hubiera quedado mucho más realista y a lo mejor incluso más satisfactorio, en plan, incluso sobre todo más estratégico, tener que reabastecerte moviendo tu nave a la nave nodriza y no que un personaje diga, bueno, pues ya estás todo guay otra vez, sigue para adelante y felicidades. son, no sé, unas cosas que en cuestión de diseño quedan un poco raras. ¿Algo más que apuntar? Por mi parte no. Bueno, pues vamos a los aspectos jugables multijugadores, que sinceramente la verdad es que no le he metido mucho mucha caña o básicamente ninguna, porque por ejemplo en la plataforma que jugué yo el juego, que es en PlayStation 4, requiere Plus, yo no soy Plus y no iba a pagar por el Plus. Pero bueno, no pasa de ser unas dogfights en lucha por equipos en diferentes mapas, entre comillas. Después otra opción que hay multijugador es el tema de las batallas de dominio, como ya se vieron en su día en Battlefield o en Battlefront. En este caso, digamos que lo puedes hacer contra enemigos humanos o batallas de IA, que esas sí las puedes hacer sin necesidad de ser PlayStation Plus. En estas misiones, por objetivos, tú lo que tienes que hacer es elegir una máquina, una nave, elegir un bando y te ponen en situación, tienes pues que avanzar en esa guerra hacia los objetivos del rival, como destruir unas naves imperiales tipo crucero y por supuesto defender tus fragatas de la Alianza. Y si eres pues imperial, pues al revés, destruir las fragatas de la Alianza y defender tus cruceros. Y la verdad es que no tiene mucho más misterio. Jugué un par de ellas en diferentes mapas y está bien para echar un par de horitas, pero tampoco son modos en los que haya que profundizar mucho porque tampoco dan mucho más de sí. Y eso es básicamente a nivel online lo que te propone el juego. Batallas por equipos y batallas por objetivos tipo dominio, ya sea contra enemigos reales, contra personas que estén al otro lado de los mandos o contra la máquina. Yo no sé si, Víctor, si le sacaste mucho partido tú al modo multijugador. Que va, yo al multijugador no toqué más allá de personalizar mi nave y cosas de esas. No toqué nada, la verdad. Bueno, pues entonces dejamos aquí también el apartado multijugador y vamos con una de las partes, no sé si esenciales, pero desde luego más importantes de Star Wars Squadrons, que es el modo realidad virtual. Yo lo probé en casa de David con el juego en PlayStation 4 y la verdad es que es un auténtico lujo jugar este juego en realidad virtual. En el futuro, cuando me pille unas Oculus Quest 2, volveré a comprarme el juego para PC y ahí le daré caña en el modo realidad virtual, porque la verdad es que es una auténtica maravilla, súper inmersivo, súper, súper inmersivo. Puedes girar la cabeza, bueno, 360 grados, que la nave va a estar recreada perfectísimamente en todo el entorno, en toda la cabina. La verdad es que ponerte en los guantes de los pilotos del Imperio y de la Alianza es una maravilla en este juego. Es que es súper inmersivo, es una maravilla el modo realidad virtual en Star Wars Squadrons. ¿Qué pasa en la versión de PlayStation 4? Que adolece de poca resolución y eso puede deslucir un poquito el tema de los enfrentamientos, porque cuesta mucho más ver las naves a la distancia en el modo realidad virtual que en el modo sin realidad virtual, jugando con tu mando y tu tele de toda la vida. Y la verdad es que es el único punto así, punto negro que le pongo al modo RV, que al menos en la versión de PlayStation 4, al tener una resolución más baja, cuesta ver los objetivos a lo lejos, pero por lo demás es una auténtica maravilla. Supongo yo que, Víctor, tú que lo jugaste en PC, tu perspectiva respecto a esto cambia bastante. Sí. En el tema de resolución y gráficos con la versión de PC respecto a la de PS4. Sí. Háblame de tu experiencia. Sí, bueno, a mí me pareció una maravilla. Yo lo jugué con Oculus Rift S, de resolución va genial, va estupendo. Aparte, ya el extra de resolución que vas a obtener por jugarlo en PC, ¿no? En Ultra y tal, pues eso siempre te da un plus, ¿no? Gráfico. Y la cuestión con este juego es que a mí me encantó la inmersión, eso de poder acercarte y ver cómo está uno de los marcadores, porque los controles de la nave funcionan de verdad, ¿no? Entonces tú ves los indicadores que te está poniendo en cada lado y te sirve para rodearte mejor. Y después una cosa curiosa, Oscar, que a mí me pasó con la VR, que es que hay naves que te van a gustar más y otras menos. ¿A qué me refiero? Bueno, pues eso también pasa sin la VR. Sí, pero yo creo que se acentúa aquí. Me refiero a esto. Tú cuando estás jugando sin la VR, bueno, tu perspectiva habitual es frontal. Estás viendo lo que hay delante de la nave y tú ya giras para ver lo que hay a los lados obviamente, y tal. Sí, sí. Pero con las naves, con el casco VR, tu perspectiva nunca es 100% frontal, porque tú giras la cabeza y ves cómo pasa una nave por al lado y la vas siguiendo con la mirada mientras giras el joystick, ¿no? Etcétera. Sí. Entonces, claro, ahí se produce ese fenómeno de... Es una inmersión total en el sentido de, nada, yo prefiero los X-Wing porque la cabina también te ayuda a ver arriba, puedes ver arriba sin ningún problema y tal. En TIE Fighters la ventana es muy pequeña, y aunque tienes un ventanuco arriba, porque puedes ver el ventanuco que tiene arriba el TIE Fighter, no es suficientemente amplio. Esa clase de sensaciones la tienes solo con el VR y en este juego está súper bien recreado. Aparte que es de los juegos que salen mixtos, así, para VR y sin VR, de los, yo diría que o el mejor o de los mejores implementados para ambas tecnologías, Sí, ¿sabes qué pasa? Yo sigo creyendo, ya comentábamos antes que en las misiones de Battlefront 2 de nave, el control era bastante defectuoso. Yo sigo pensando que el control en este juego, sobre todo, el control de la nave no, la disposición de los botones en el mando, lo que haces tú con cada botón, yo creo que podría ser mucho más perfecto. Es decir, por ejemplo, tú con el segundo stick en ningún momento vas a mover la cabeza del piloto y vas a poder mirar a los lados. No se puede hacer como, por ejemplo, se podía hacer en otros juegos de naves. Y eso a mí me parece un defecto. Han optado por otro tipo de control, pero a mí me parece un defecto. Para mirar a los lados, que es bastante importante, tienes que hacer doble clic en el L3 en caso de PlayStation o en RS me parece que es en Xbox, y tienes que hacer doble clic rápido, que a veces si no lo haces rápido ni siquiera te va a saltar la opción, poder girar la cabeza y luego darle otro clic para ponerte en modo normal. Y me parece súper engorroso que tú de manera instintiva no puedas girar la cabeza con el stick derecho, simplemente dándole el stick. Me parece súper engorroso. Por eso en el modo de realidad virtual se gana muchísimo en inmersión. Ya no solo porque estás con el casco y digamos que estás tú dentro de la cabina, sino que los controles ayudan muchísimo más para que tú tengas la sensación de que estás ahí metido y que estés en una batalla en el espacio con X-Wing, con un TIE Fighter o con un TIE Advance. Y la verdad es que, no sé, hay cosillas que se podrían haber pulido más y una es el tema este del control, sobre todo con el segundo stick, que tiene otras funciones que no son la cámara, cosa que a mí me sorprendió muchísimo la primera vez que lo jugué. Y ojo, porque en VR y en PC con un JOTAS, esto tiene que ser la maravilla máxima. Sí, sí. Bueno, supongo que también a ese tipo de mandos hay que acostumbrarse. Uno no nace aprendido de todo. Y supongo que sobre todo habrá que acostumbrarse a la sensibilidad del stick. Bueno, habrá que ir configurando y claro. Adaptar el control a los gustos de cada uno. Y claro, como todo, tendrá un proceso de aprendizaje. Seguramente al principio costará abatir naves por el simple hecho de que estás cambiando un control que usas habitualmente por otro que se usa menos. Y ese proceso de aprendizaje durará un tiempo y seguramente después sea muchísimo más satisfactorio jugar con un stick a este juego que con un mando tradicional. Y de hecho, yo la experiencia perfecta para este Star Wars Squadron sería jugarlo en el PC con gafas de realidad virtual, da igual cuáles sean, y con un stick con OTAS de este. Seguro. Esa sería la experiencia perfecta para este juego. Y todos aquellos que tengáis las dudas, pues tener en cuenta esto. Pero sobre todo, todos aquellos que ya tengáis el casco en casa y que ya tengáis un tipo de mandos de estos, un stick para simuladores de aviación en PC, es que este juego lo vais a disfrutar, pero vamos. Aunque no seáis fans de Star Wars, es un juego que vais a disfrutar especialmente porque creo que está hecho para primero, para realidad virtual y segundo, para ser manejado con un joystick. Sí, yo diría que del catálogo de juegos VR que hay, este, si te interesa jugar en VR, este debería ser uno de los juegos que tengas en cuenta. Debería serlo porque ya digo, el modo, incluso en PlayStation 4, el modo de realidad virtual es un auténtico pasote. La única pega esa que tiene, obviamente, tienes menos resolución que jugándolo sin las gafas, pero es una auténtica maravilla. Y ya si lo puedes jugar en PC sin perder esa resolución, jugándolo obviamente con mejores gráficos y con mejores herramientas, pues es que es un indispensable, pero vamos, si tienes las gafas, hazte con este juego que lo vas a disfrutar un montón. Y una vez dicho esto, si quieres vamos al aspecto gráfico y sonido y después a las conclusiones y cerramos el análisis. Perfecto. Bueno, lo que digo, aspecto visual muy bonito, muy llamativo, diseño artístico precioso, hay entornos en el espacio que son una auténtica maravilla, a pesar de supuestamente estar en el vacío, hay misiones con un montón de elementos en pantalla, escombros, rocas, unos cielos, entre comillas, coloridos, espectacular. Muchas misiones son verdaderamente espectaculares. Esto de pararte la nave y hacer una captura de pantalla o con la nave en modo ultra velocidad y hacer la captura de pantalla, la verdad es que es un juego perfecto para eso. A nivel de rendimiento, la verdad es que, sinceramente, a ver, yo muchas veces peco de tener poco ojo biónico, pero no he notado muchos rascazos. Creo que es un juego que mantiene bastante bien la tasa de frames. Ahora mismo no sabría decir qué tasa de frames tiene en PlayStation 4, pero me atrevería a decir que los 60 frames tendría que mirarlo. Pero vamos, es un juego que súper fluido, la nave, no vas a tener ningún problema en ese aspecto para manejarte las naves en este juego, porque es un juego que va bastante fluido. La versión de PC, no sé si quieres remarcar algo, Víctor. No, únicamente que en la versión de PC, pues evidentemente los requisitos no son muy elevados. Cualquier PC medio hoy en día lo puede ejecutar con solvencia y además a 60 FPS en ultra sin ningún problema. Lo que sí tengo que decir es que la semana de lanzamiento fue muy caótica en PC, Oscar. El juego tenía algún tipo de problema para ejecutarse a pantalla, ventana sin bordes, ¿sabes? Esta pantalla completa, pero que es ventana en realidad. Sí. Tenía problemas con eso y había que deshabilitar los procesos porque si no el juego nunca avanzaba, o sea, petaba antes del inicio, ¿no? Y claro, fue muy decepcionante porque esa opción directamente venía por defecto. Entonces, claro, a mucha gente le petaba el juego directamente y decía, oye, que es que no puedo jugar, me peta el juego. Son cosas que, no sé, a mí me cuesta mucho creer. Joder, me cuesta mucho creer que alguien que haga testing no haya visto eso, que es lo más evidente, o sea, lo primero de todo, vamos. Además, jugar en modo ventana un juego que es súper feo, aunque sea pantalla completa, de tener ese borde blanco por arriba y por abajo es súper feo. Pero este es sin bordes, ¿eh? Es sin bordes. O sea, ahora te permiten los juegos, Oscar, bueno, ponerte pantalla completa y tú lo ves como pantalla completa, sí. Pero no hay bordes ni hay nada. Pero sí, pero es modo ventana al fin y al cabo. Bueno, pues me alegro de que se haya solventado porque es un error bastante incomprensible. Sí, sí, desde luego. Y la verdad es que, bueno, en fin. Bueno, lo dicho, un juego visualmente muy bueno y con buen rendimiento en todas las plataformas. A nivel sonoro no hay mucho que decir, música de Star Wars, está todo hecho. De hecho, no sé si tendrá alguna composición propia para el juego. A ver, supongo que sí, que alguna habrá. Pero es música de Star Wars, no sé, yo creo que aquí es 10 de 10 o 11 de 10, no hay fallo. Nunca va a haber fallo en cuestión de música en un juego de Star Wars. Es verdad. A ver si me entendéis. Así que perfectísimo. Cuestión de doblaje, pues también bastante bien. Doblaje al castellano en este caso, es el único que he probado. No sé si tiene alguno más en la versión española, supongo que sí, que se podrá poner en diferentes idiomas. Pero vamos, el doblaje en español muy bien, muy correcto. En fin, no hay mucho más que decir. No he tenido bugs de sonido en cuanto a que se escuchen voces más altas que otras o que gires la cabeza del personaje en las situaciones de que te están mostrando la misión y lo que tienes que hacer de girar personajes. Sabéis que muchos juegos perdemos el focus del que nos está hablando y el sonido se pierde. Bueno, pues en este caso no, se escucha bien. El sonido de las naves es glorioso, es gloria pura. Todo el sonido que tiene que ver con la parte jugable es estupendo. Por aquí tampoco va a haber fallo, así que no tengo mucho más que decir. Si quieres aportar alguna cosita más, no, o pasamos a conclusión. No, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Óscar. Vale, pues perfecto. Pasamos a conclusiones. A ver, ¿qué decir de este juego? Una vez que lo terminas, una vez que lo juegas, entiendes perfectamente por qué salió a precio reducido. Es un juego con una campaña bastante chula, con situaciones sobre todo a nivel jugable. En lo narrativo, lo que es el referente a la campaña también, los personajes no tanto, pero en todo lo que tiene que ver con tema jugable es una maravilla. A nivel de multijugador es un juego bastante escueto, con dos modos de juego, o dos y medio, según lo miremos, con tema de las batallas de dominio contra la máquina o contra otros jugadores. Yo solo meto en un mismo modo de juego, así que serían dos modos de juego, y en ese aspecto puede quedar un poquito cojo, pero vamos, hablando por mí, yo me lo compré para jugar el modo campaña, y la verdad que he quedado bastante satisfecho. Se entiende perfectamente que saliera a precio reducido. De hecho, yo en este caso aplaudo bastante a Electronic Arts por saber sobre todo el producto que tenían entre manos y no intentar vendernos la moto, porque hemos visto múltiples ocasiones, incluso también por parte de Electronic Arts, de juegos con contenido bastante escaso y a 60 o 70 machacantes. Así que yo aplaudo la opción de que lo hayan puesto a precio reducido, y la verdad es que muy contento. Seguramente si el juego hubiera salido a 60 euros, las sensaciones no hubieran sido tan positivas. Obviamente habríamos criticado que es un juego con contenido escaso, sobre todo en multijugador. El tema de la campaña, que dure 8 o 10 horas, yo lo veo normal. Si no recuerdo mal, por ejemplo, los Rogue Squadron duraban algo así. Lo que pasa que eran juegos muy rejugables, al igual que este, que te lo puedes jugar intentando reducir el tiempo en el que haces la misión, sacarte todas las medallas, como tenían aquellos juegos de Nintendo, las medallas por objetivos, por ejemplo, las medallas por tiempo, las medallas que sacas al no morir. Bueno, es un juego que puedes rejugar e intentar sacártelo todo al 100%, y la verdad es que a ese precio es un precio muy competitivo. Y que si os gustan los juegos de naves y sobre todo si os gusta Star Wars, yo creo que os podéis arriesgar a comprarlo sin que os sintáis estafados. Si quieres decir alguna cosita más, Víctor. No, yo es que pienso prácticamente como tú, Óscar. Estoy satisfecho con la compra. Juego a precio reducido, me lo pasé muy bien con él. Era más o menos lo que esperaba. Y lo único que no me gustó del juego, ya lo comenté al principio, esto del tema narrativo, que yo para mí, en mi gusto personal, sobraba. Pero fíjate, comprándolo en PC me he llevado un buen juego de naves de Star Wars y un excelente juego VR. O sea que estoy muy satisfecho con la compra. Sí, sí. Yo, sobre todo para la gente que tenga gafas de rally virtual, se lo aconsejo muchísimo. Lo aconsejo a todo el mundo que le gusten las naves y Star Wars, pero sobre todo a la gente que tenga gafas de realidad virtual, porque se va a encontrar una maravilla. Muy bien hecho el juego en este aspecto. Bueno, pues hasta aquí ya está. No hay mucho más que decir. Hasta aquí el análisis del Complejo Landa, y ahora nos vamos a la última sección del programa, nos vamos al debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos una vez más con el debate, y esta vez para volver a hablar de la nueva generación de consolas, para volver a hablar de Xbox Series y PlayStation 5, más concretamente para comentar todo lo que está sucediendo con el lanzamiento de esta nueva generación. En el pasado martes salía a la venta la Xbox Series X, un lanzamiento global, ¿no? También Series S. Un par de días después, ayer mismo, salía PlayStation 5 en algunos países, ya lo comenté antes, Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. En España lo veremos, España y el resto de países lo veremos a partir del día 19, del jueves de la semana que viene. Como suele ser cada vez más habitual en el lanzamiento de estas nuevas videoconsolas o de una nueva generación, está habiendo una serie de noticias bastante lamentables que pasaremos a revisar en este debate. Vamos a dividir el debate en tres puntos principales de problemas o cosas raras que está sucediendo, bueno, lamentables que están sucediendo con el tema de la nueva generación. Así que vamos con el punto número uno. El punto número uno es el asunto de las fake news. ¿Y a qué me refiero con las fake news? Pues el asunto de las consolas estropeadas. Y no me refiero a las consolas estropeadas que... Bueno, lo que suele suceder con cada vez que se lanza un producto, cualquier producto de mercado, que sale pues algunos productos defectuosos, ¿no? Me estoy refiriendo a esos vídeos alarmistas donde vemos a las consolas crashear de las formas más increíbles del mundo, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de las Xbox Series X que vapean, que echan vapor por la parte superior, etcétera, ¿no? Pues esta semana salieron noticias en las que veíamos algunas Xbox pues salir humo de la parte superior de la consola, algo que es bastante inverosímil en términos de hardware, en general no suele funcionar así el hardware, pero que causará un gran revuelo. Incluso algunos medios relevantes de videojuegos pues no tardaron ni un segundo en ponerlo en sus portadas. Luego pues hubo que desmentirlo porque parece ser que esas noticias eran fakes de ciertos usuarios de internet que trataban de hacer una broma quedándose con todo Dios, pues eso, vapeando, utilizando sus cigarros electrónicos al lado de la consola, pues para que el humo fuera expulsado por la parte superior, ¿no? Y así daba la sensación como que la consola estaba echando humo, ¿no? En este contexto, y ya no hablando exclusivamente de lo que está pasando con Xbox y lo que probablemente pase también con PlayStation 5 a este respecto, siempre que sale una generación vemos las noticias más inverosímiles del mundo con todo esto de es que las consolas se rompen, es que se parten por la mitad, es que no sé qué. ¿Qué opináis de todo esto? O sea, ¿por qué creéis que pasa esto? ¿Qué opinión tenéis de esto, Jorge? Bueno, yo creo que siempre lo ha habido, ¿no? Este tema de las noticias falsas cuando sale una nueva consola. Yo creo que hay dos factores importantes. Primero, que estamos entrando en una deriva, y esto no solo son los videojuegos, sino en general, en el que hay muchas fake news, se difunden rumores muy rápido y la gente no se para a corroborar esos rumores, ¿no? Y por otro lado está el afán de ciertas páginas web por conseguir tráfico. Y esto es así. Hay muchas webs que no se aseguran de que la información sea veraz antes de publicar un post, porque lo que importa es que vaya la gente a postear rápido, a leerse el mensaje, a comentar y a generar ingresos por publicidad. Y yo creo que esa es una de las razones por las que hay tanto afán por crear bulos con respecto a las cosas que salen nuevas. Porque realmente, y esto es así, muchas consolas, muchas fallan cuando empieza una generación, la primera remesa, etcétera. Ha pasado en las anteriores generaciones, las luces rojas, ha pasado con los Joy-Con de Nintendo Switch, etcétera. Pero eso se ve a medio plazo. A medio plazo es cuando ves, anda, pues un porcentaje de las consolas han fallado, etcétera. Qué raro que el primer día de venta de una consola fallen todas, ¿no? Entonces es eso. Yo creo que va un poco por ahí, por el afán de intentar generar tráfico y vender humo, simplemente por la polémica. Literalmente, además, ¿eh, Jorge? Literalmente. Gaspar. A ver, yo creo, y ya lo estamos viendo, desde que hay un acceso monitoreo a internet y tal, a la gente le gusta. Aparte de gastar bromas, quieren llamar la atención y se inventan. A ver, el vídeo de Xbox de... A ver, la Xbox versión Botafumeiro. A ver, se ve a distancia, joder, que ese humo no puede salir de una fuente de internet. Eso parece que estás friendo unos huevos en la cocina, joder. La gente que se cree eso y lo cuelga en su web, pues mira, perdona, pero estás tratando a la gente como estúpidos, joder. Hay que tener dos dedos de frente, es que no hace falta ni confirmar la fuente. O sea, nos toman como estúpidos a muchos, pues no sé. Oscar. Algunos se lo creen. A ver, en este caso estamos hablando de Xbox Series X y del supuesto, de la supuesta fogata que tenía encima la consola o dentro. En otros casos hablamos de otras consolas. Recordar que también hubo una campañita así con Switch. A ver, a mí que alguien haga la broma de que su Xbox eche humo hasta me parece encantador. Parece una broma, a veces yo supongo que sin mucha malicia en muchos casos, en otros a lo mejor sí. Pero me parece una broma al fin y al cabo. A mí lo que me molesta es que haya portales de desinformación de videojuegos que cojan esa broma, ese vídeo, y te digan, de titular, sin contrastar ni nada, las Xbox Series X están petando. ¿Todas? ¿O qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Están muriéndose todas, como en el caso de 360 con las tres luces rojas? No, coño, un fulano hizo una broma, o dos fulanos hicieron una broma con que su Xbox echaba humo. De hecho, yo, a ver, obviamente en esa plataforma, en Series X, el aire sale por arriba. Yo he visto una captura, no sé si es fake o no es fake, pero igual con la cantidad de aire que puede salir por ahí, he visto una captura que la consola soportaba con el aire expulsado una pelota de ping-pong. Y me hizo gracia, coño, todo ese aire generado soportara el peso. A ver, una pelota ping-pong no pesa nada, pero soportar ese peso, pues es curioso. Y ahora vendrá un portal de videojuegos que va a decir, las Series X, no sé, soportan pelotas de fútbol encima y no le pasa nada por el aire que echa por encima. En fin, no sé, me parece, en primer lugar, un vídeo curioso de un trolazo de internet, y por otro lado, que venga un portal importante de videojuegos a decir que las Xbox Series X fallan por un vídeo de coña de un fulano. Sí, pero tú imagínate, Oscar, el tráfico que les ha dado la noticia del humo de las Xbox, ¿eh? Joder, es que de eso se trata, coño. De eso se trata. De tú ves una imagen en internet descontextualizada totalmente y te viene un portal de videojuegos a desinformar de que no sé, están haciendo una fogata con esa consola y tú, pues habrá mucha gente que se lo crea. A ver, es que en la primera imagen, en el primer vídeo, salía una cantidad de humo absurda. Sí. Absurda. Pero que parecía eso. Que no sé, parecía que estaba generando. Matafumeiro era. Matafumeiro, sí. Estaban generando nubes ahí. Era absurdo. Y la verdad es que. Es la, la consola ecológica, Oscar. No, a ver, entiendo que haya gente que sepa más o menos de temas de videoconsolas, temas tecnológicos, de cómo funciona el hardware de un aparato de estos. Y hay gente a la que se la puede colar. A mí lo que me molesta es esa malicia para generar visitas, para generar tráfico en tu página. Coges una imagen o un vídeo descontextualizado y lo colocas tal como a ti te sale de los cojones. Es decir, todas las Series X explotan. Explotan por dentro y sale humo. Pues ya está. Pues si lo pone una página importante del mundo de los videojuegos, pues será información veraz y absoluta. Pues no lo es. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo una época en la que cuando leías alguna noticia en una página de videojuegos decías, pues esto será verdad, porque lo estoy leyendo aquí. Hoy en día lees una película en ciertos portales de videojuegos que se presumen prestigiosos y dices, bueno, déjame ver la fuente. Claro, pero no es, a ver, no es tema de videojuegos solamente, es, nah, es general, el tipo, sí, de prensa que nos gusta que nos vendan. Hablo ahora en plural, no sé, porque sí. Habrá algunos que no, como nosotros, pero hay otra gente que le gusta estas mierdas. Por ejemplo, yo qué sé, personajillos que triunfan mogollón porque... Nos cortó ahí la conexión. Decías, Oscar, personajillos que triunfan, ¿comentabas? Sí, o okay. Que triunfan porque echan bilis o porque se inventan noticias. No sé, me sale ahora mismo, por ejemplo, Ana Rosa Quintana, ¿no? Que se inventa noticias y es súper sectaria. O Jiménez Los Santos, que se pone máscaras en los ojos en plan antifaz. Pues esa mierda es la que vende. y esa mierda se, yo qué sé, da igual en qué tipo de noticias o en qué tipo de no sé cómo decir, en qué objeto, en qué noticia te estés basando, sea tecnología, sea corazón, sea política, lo que sea. Y si pasa ahí, ¿por qué no va a pasar en los videojuegos? Y desde todo lo que se trata es buscar tráfico. Gaspar. A ver, pero aquí estáis partiendo de un error de base. ¿Estáis llamando a estos medios prensa? No. Estamos hablando de una serie de medios que se sabe de sobra que si ponen una mala nota a una cierta compañía, esta le castiga sin juegos. Que se sabe, oye, pon una buena nota a mi juego que le voy a dar... te voy a dar mucha publicidad. Dale. O sea, son capaces de cualquier cosa. O sea, llamarlo prensa es ofensivo, joder. No llegan al nivel de prensa. Pero... O sea, son unos vendidos de mierda. Quieren público, quieren el mayor público posible, así que les da igual publicar cualquier gilipollez. Y son unos vendidos a la mayoría de las empresas. Si me pones una nota más de un 7, te voy a poner publicidad. Si no, te voy a dar. Mira, te voy a mandar un par de ediciones coleccionistas chulas para que me partas ahí entre la gente y tal, y me pones una nota guapa. No me jodas. No es prensa, son unos vendidos de mierda, y ya está, hay que decirlo. Justo. Pero lamentablemente. Lo que se salva aquí es el complejo Holanda. Lamentablemente, Gaspar, es que. Lamentablemente es que la supuesta prensa de verdad hace lo mismo. Mira, os voy a contar una cosa, porque me ayuda esto a enlazar con el segundo tema que tenía aquí, ¿no? Vivimos en la sociedad más polarizada de la historia. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué la gente es tan radical en esta sociedad en la que vivimos hoy en día? Bueno, aquí hay un tema, que es un tema técnico, es algo que sucede con la tecnología y está también... ese deseo intrínseco de la gente de querer, pues, escuchar solo la música agradable para sus oídos, ¿vale? ¿A qué voy? Veréis, las redes sociales, todas ellas, tanto Twitter como Facebook, como YouTube, como cualquier tipo de servicio prácticamente hoy en día de Internet, compite por una cosa. Compite por tu tiempo. Compite porque estés más tiempo conectado, visites asiduamente estas redes, pues porque, básicamente... cuanto más tiempo estés, más posibilidad de que tú veas anuncios hay. Vale, entonces la cuestión está en que ellos ganan más dinero cuanto más tiempo estás en estas aplicaciones. ¿Cuál es la historia? Que para forzar que tú estés más tiempo, ¿qué hacen? Hacen lo más lógico que se nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. Mostrarte el contenido que a ti te gusta. Porque si tú enlazas el contenido que ya estabas viendo o de que estabas disfrutando con otro contenido que es también de tu interés, es más probable que dediques más tiempo a estar aquí, ¿no? Entonces, claro, esto, ¿qué es lo que sucede con esto? Que justamente los contenidos que nos gustan habitualmente son los contenidos con los que estamos de acuerdo o que nos dan la razón en cosas que pensamos. Esto sucede en la política, esto sucede también en la guerra de consolas. Aquel fanboy de PlayStation va a tener... de recomendados vídeos de otros canales fanboys de PlayStation que le aconsejen cosas. Aquel fanboy de Xbox va a suceder exactamente lo mismo con Nintendo. Entonces lo que sucede es que la gente está acostumbrada a consumir exclusivamente casi el contenido que es afín a ellos. Y esto hace que se radicalicen. Poco a poco te vas radicalizando sin darte cuenta y vas pensando que todo lo demás es una mierda y que lo tuyo es lo mejor. Y hay mogollón de gente que vive de esto, mogollón de canales de YouTube, mogollón de medios de prensa, que saben que su público es este y que básicamente gana mucho dinero inventándose mentiras, diciendo que esto es una mierda, lo otro es una mierda, estas fallan y la mía no, etc. Y eso hace que vivamos en una sociedad tremendamente polarizada. En esto, en la política, ya habéis visto lo que ha pasado en Estados Unidos en las elecciones, etc. Y nos vamos... mi punto de vista es que nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda como sociedad, como no se ponga freno a este asunto. Porque va a llegar un punto, hay que poner freno de alguna forma a esta tendencia que tienen las redes sociales y tal, de indicarte el contenido. Que tengamos que volver a buscar el contenido o que se pongan pues diques, que se pongan barreras al campo. Vale, porque nos vamos a la mierda como sociedad. Es que esto es así. Gaspar. Yo ya dije con vosotros charlando en plan engaño alguna vez. Igual que se pide un carnet para conducir, un carnet para entrar a internet, joder. tienes que hacer un test psicotécnico para ver si puedes entrar a internet y entender correctamente lo que se lee. Porque hay gente que parece que no lo hace, joder. Es lo que dices tú, o sea, hay gente que ve tres vídeos de YouTube y se cree un experto de algo, y YouTube, como le sigue guiando por esa red, o sea, por ese lado, o las redes sociales te van tirando siempre hacia lo que consumes, pues al final lo que dices tú, la gente se radicaliza, porque no son, no tienen criterio claro. Son así. A ver, yo creo que todos tenemos un... Y los juegos pasan muchísimo. Gaspar, todos tenemos un cuñado dentro. Yo creo que todos hemos pecado muchas veces o alguna que otra vez de irnos de listos en algún aspecto y totalmente. Que nos metieran un día. Sí, sí. Pero una cosa es que lo hagas de manera puntual y otra es que estés todos los días machacando a alguien con, claro, al respecto a esto. Y es que, la tecnología y los medios y nos lleva ahí, Oscar, nos lleva ahí, ¿entiendes? Estamos en un punto en el que no es como antes, que la persona que se informaba sobre un tema escuchaba el ruido de otras partes. Ahora tienes la posibilidad de escuchar solo la música que a ti te gusta. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Esto es culpa nuestra, porque elegimos mal los ejemplos que nos dan. Por ejemplo, nosotros nos ceñimos al mundo del videojuego. Y en el mundo del videojuego tenemos a una prensa que fomenta guerras de consolas y a unos señoros que llevan empresas de videoconsolas, como son el señor Yoshida, como son el tío Phil y toda esta gente, que cada vez que una compañía que no es la suya saca una consola, se felicitan entre ellos. Estos días el señor Yoshida estaba enseñando en Twitter ejemplos, sus propias compras. En este caso fue una Series X y una Game & Watch Mini de estas de Nintendo que acaba de sacar esta semana. Y el tío, pues yo quiero felicitar ese tipo de cosas. Yo quiero fijarme en ese tipo de cosas. Fijarme en que en una página web haga una encuesta en plan, el titular de la encuesta, guerra de consolas o qué consola prefieres o qué cosa, en fin, fomentar todo este odio entre, como si fuera equipos de fútbol. Tenemos las dos opciones, tenemos los dos ejemplos, porque en vez de escoger siempre el ejemplo asqueroso, no vamos a escoger al ejemplo de que los propios creadores del contenido de los videojuegos, las propias personas que están al frente de las grandes empresas de los videojuegos, que se están felicitando entre ellas por el lanzamiento de sus plataformas y de buen rollo siempre, y en vez de escoger ese ejemplo y vivir con ese ejemplo en nuestra mente de joder, yo no tengo lo que sea, la plataforma que sea, no la tengo, pues no me voy a obcecar maldiciendo a la gente que la tiene y ensalzando a lo que tengo yo. Esto no es un deporte en el que tenemos que maldecir al rival de toda la vida, ¿no? Joder, intenta disfrutar de lo que tú tienes y no meterte con los demás. Toma los buenos ejemplos. Es cierto que a lo mejor muchas veces estas buenas acciones se hacen de postureo. Pues a lo mejor en algún caso sí. Pero nos tenemos que abstraer de ese postureo y quedarnos con el fondo. Felicitar al vecino porque acaba de comprarse una Series X y felicitar al otro vecino que se va a comprar una PS5 en pocos días. Y disfrutar de lo que tenemos, coger los buenos ejemplos y no dejemos llevarnos por ese odio intrínseco que nos intentan implantar a base de noticias asquerosas y guerras de consolas. Y ya está. Gaspar. A ver, yo estoy con Oscar, o sea, yo creo que mucha, gran parte de la toxicidad que tenemos en el mundo de videojuegos viene de los propios medios. ¿Os acordáis? A los pocos meses de salir 3DS, cuando sus ventas cayeron unos meses, tuve ahí unos meses de ventas chungos, ¿no? Que Nintendo se había obligado a bajar la consola. ¿Os acordáis de la caña que le dio la prensa? De los artículos en plan, la maldición estroscópica, 3DS está condenada, 3DS iba a desaparecer... PS Vita claramente está ahí para comerse el mercado, etcétera, etcétera. O sea, es la propia. Son los medios los que meten la mierda, joder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene de la polémica. O sea, lo provoca a propósito para que la gente se encienda y entre y debata y haya jaleo para que. Y somos tontos porque muchas. muchas veces picamos. Y pasas más tiempo, porque claro, te viene fulanito, tú dijiste, pusiste un comentario súper incendiario y te viene fulanito y te contesta una hora después y tú vuelves a entrar en la página. Sí. Y es así, ¿no? Es el tráfico que se genera. Sí, totalmente de acuerdo, Gaspar. Con Jorge acabamos bloque. Sí, nada, bueno, solo comentar eso, que estoy muy de acuerdo con vosotros. Que bueno, a veces yo creo que la gente necesita que un generador de opinión le diga lo que tiene que pensar, ¿no? Y esto, en mayor o menor medida, nos pasa un poco a todos, siempre, ¿no? Que buscamos una figura de autoridad que nos diga lo que tenemos que pensar o con la que podamos alinearnos para pertenecer a un colectivo. Y esto pasa, pues, con la guerra de consolas. Hay gente que se alinea a un lado y al otro. Y yo no sé si a esa gente le gustan los videojuegos realmente, o lo único que les gusta es el salseo y la guerra. Y al final, esto se perpetúa en las redes sociales. Y luego la bola se hace más grande, pero ya no en la prensa, sino en la propia comunidad, ¿no? Y a veces da la sensación de que cuando ves las redes sociales es como darle un montón de monos tecnología y que lo utilicen para pelearse entre ellos, ¿no? Para crear discordia. Cuando internet, medios de comunicación y todas estas cosas, pues tienen un montón de ventajas, un montón de cosas con las que no podíamos soñar siquiera hace unos años. El poder estar enterados minuto a minuto de lo que sucede en la industria del videojuego era ciencia ficción hace unos años. Y ahora podemos hacerlo, y sin embargo utilizamos esa herramienta para confrontar en lugar de para ver algo positivo en ello. Pues bueno, yo solo quiero decir aquí, a los que les guste ese tipo de mundo, pues que les cunda. Nosotros creo que no vamos a participar de ello y estamos muy tranquilos porque nosotros amamos los videojuegos y vamos a jugar a todo, a todas las plataformas, a todos los juegos que nos gusten los vamos a conseguir y vamos a jugar a ellos. Yo creo que es la mejor manera de ver este hobby. Venga, Óscar, así para cerrar el bloque. A ver, hay que diferenciar entre ir a la guerra a saco y meter pullitas en plan tono irónico o tono humor. Eso aquí nos gusta un montón y Gaspar lo hace mucho. Y yo también a veces. Sí, pero luego jugamos a todos. Las pullitas en tono humor de irte a la guerra con todo el equipo. Pero luego todos nosotros nos compramos todas las consolas o lo que sea y jugamos a todo. O sea que al final... Bueno, sí, esa es la base. Vamos a irnos al último bloque. Una de las cosas más preocupantes del lanzamiento de las nuevas consolas es que, bueno, ya sabéis que estamos, bueno, os lo recuerdo una vez más, lo siento, pero vivimos en una época realmente, bueno, una época bastante mala con el asunto del COVID. Esto ha afectado no solo a nuestras vidas particulares y tal, sino también a las vidas de las empresas, a la producción y a la manufactura también de las videoconsolas. Esto ha hecho pues que el stock de ciertas de componentes electrónicos y todo eso se haya reducido, y esto pues está causando o ha causado que las primeras tiradas de estas nuevas videoconsolas sean pues limitadas. En esta tesitura ya sabéis que la especulación ronda. Esa especulación que al principio solo la notábamos en ediciones coleccionistas o productos muy concretos, ahora se ha extendido a prácticamente cualquier cosa. Cada vez que sale un producto nuevo, cada vez que sale una nueva videoconsola o un producto de tirada más o menos limitada, tenemos a los especuladores comprando multitud de unidades de ese producto para luego revenderlo a un mayor precio cuando este esté agotado. Y este ha sido el caso precisamente de las nuevas videoconsolas. Ha sucedido que los especuladores pues se han cebado tanto con Xbox Series como con PlayStation 5, llegando a encontrar consolas por varios miles de euros. Y lo que es más grave, grandes cadenas de reventa de videojuegos, y lo voy a citar totalmente porque creo que hay que destacarlo, la cadena de tiendas Zex ha anunciado una campaña en la que ellos te compran tu Xbox Series X por 50 euros más del precio nuevo, es decir, si te costaba 500 euros la consola, ellos te pagan 550, pues para revenderla por unos cuantos cientos de euros más, ¿no? Y lo cierto es que es lamentable que esto suceda, este asunto de la especulación suceda con ciertas personas que programan bots para tratar de hacerse pues un pequeño pico en ese mes. Pero más grave aún es que empresas que son empresas bastante grandes, multinacionales incluso, como es el caso de Zex, hagan también este tipo de prácticas. Es que es una cosa demencial, Gaspar. Iba a decir, Gaspar está a favor. Pero lo de CES no es... O sea, no es nuevo, ¿eh? Ya lo hizo con Switch, cuando estuvo esos 3 meses desaparecido. Pero con las consolas, porque lo de todo coleccionista, ediciones coleccionistas, bueno, eso es lo demás, ¿no? Esas por lo menos son limitadas, pero es que me parece estúpido. O sea, realmente una persona no puede esperarse un mes, mes y medio para comprarse la consola a un precio normal. Tiene que ir a un puñetero CES y pagar 150 euros más. Que somos tontos. O sea, no me jodas. El ansia hay que controlarlo un poco, joder. Yo puedo... Bueno, y aparte CES, también solo tienes que echar un vistazo a los juegos un poco antiguos o juegos que son un poco escasos. Ves robos como, yo qué sé, ves juegos de DS que están a 80 pavos y dices tú, pero ¿qué cojones me estás contando? A ver, esto tampoco, o sea, es focalizar sobre CES, que no es la única. Bueno. No es la única, pero bueno, ha sido CES un ejemplo muy sonado, muy sonado. O sea, se aprovechan de nuestra ansia. Sí, ya sí, está, o tal sea, cual. Así. Pero a ver... Pero para el usuario que ahora mismo tiene una serie X, puede ser también hasta una oportunidad. Si CES te la compra 50 euros por encima de su valor, la vendes, esperas un mes y le ganas 50 euros a la consola, que te sirve para comprarte prácticamente un juego cuando la vayas a volver a comprar. Vale. Ah, sí, a ver, yo no vería mal que, por ejemplo, alguien tenga una Xbox One y diga, hostia, me dan 50 pavos más y la compro dentro de un mes al mismo precio. Toma, llévatela. Y con esos 50 me pillo un mando o otro juego. Oye, si a ver, lo compra... Pero espera, Gaspar, esto si lo haces, digamos, con tú y otro particular, ¿acordáis de que por la falta de material yo te la vendo un poquito más cara? Y si el otro está de acuerdo, vale, perfecto, pero cuando lo hace una gran cadena, una cadena internacional, y lo hace a gran escala, yo no sé si eso es, si puede llegar a incurrir en algún tipo de delito. La verdad es que lo desconozco, pero es que es muy... Joder, es que es... A ver, esto es el capitalismo. Lo definirían a lo mejor ellos así, pero es un capitalismo súper agresivo. No creo que sea delito cuando ya no es la primera vez que lo han hecho. Lo hicieron con Switch y no sé si lo hicieron anteriormente con alguna otra cosa en algún momento por ahí determinado. Pero no sé si también lo habrán hecho alguna vez con algún iPhone o alguna cosa de estos. O sea, no es nuevo en ellos, ¿eh? Imagino que alguna cagada sí, seguramente sea modus operandi de ellos con productos tecnológicos que se lanzan nuevos. Seguramente. Si la PS5. ¿Vamos? Sí, perdón, continúa, Oscar. Claro, que si la PS5 es cierto lo que dicen, que su tirada va a ser más limitada incluso que la de Series X, pues espérate lo que va a pasar ahí, porque según he leído estos días... Ya está pasando, Oscar. Si la tirada de Series X es pequeña, la de PlayStation 5 va a ser más pequeña todavía. Así que las cadenas tipo CEX se van a poder poner las botas si la gente pica. Jorge. Sí. Bueno, a mí de inicio me parece una estafa esto, aunque no está tipificado como delito. Acordaos, por ejemplo, esto pasa en todo el mercado. Pasó con las mascarillas cuando empezaba la pandemia, mascarillas a 20 euros, cosas así. No es ilegal. No es ilegal, pero es éticamente reprobable. ¿Qué sucede? Como decíais, que lo haga una empresa a gran escala, tiene tela. Pero en general, no solo porque los beneficios que se va a llevar y el perjuicio que va a causar es tremendo, sino que además está sentando un precedente para que todo el mundo diga, ah, que yo también puedo hacerlo, ¿no? Y entonces nos metemos en esa espiral de especulación que es que a mí me parece asquerosa. Ese tipo de cosas son las que matan el tema de los videojuegos. Es como cuando compré la portátil, bueno, cuando quise comprar la portátil esta de Analogue, que se agotaron las reservas a los 7 minutos y a la media hora estaba en eBay al triple de su precio. Y yo no pude reservar una porque había un tío que se reservó 8 para venderlas. Vamos a ver, para ganar dinero, pues trabajas, te buscas una manera de ganarlo, honrada, pero a mí no me parece honrado, sinceramente, y a lo mejor hay muchos oyentes que me escuchan y no están de acuerdo, pero a mí no me parece honrado especular para ganar dinero. O sea, no es ético, porque estás jodiéndole a alguien que se la podía haber comprado a un precio normal, que le hacía ilusión comprársela, para ganarte 50 pavos. Para ganarte 100 pavos y que lo haga una empresa, todavía es peor todavía. Sí, desde luego. O sea, si de verdad amas este hobby, pues no le hagas eso a la gente, coño. No te compres las cosas de 3 en 3 para eso. Y esto es lo que genera. O sea, la escasez de cosas cuando saca Nintendo algo, cuando saca una nueva consola, se debe a eso. A que un grupo reducido de gente quiere ganar dinero a costa de eso. Pues así nos. Así, esto, y ya termino. Esto genera una burbuja tremenda. Porque luego las compañías venden por encima de lo que pensaban, sobreproducen y luego llegan las desgracias. Esto pasó en el mundo del cómic en los años 90. Pasó y casi se va la industria americana del cómic al carajo. Porque la gente se compraba los cómics de 10 en 10 pensando que los podían vender en 10 años por una millonada, porque fue cuando empezaron a verse cómics por $1,000,000 y cosas así. Y luego descubrieron que es que ese cómic, como había vendido 7 millones de copias, pues lo tenía todo Dios, ya no valía nada, siguen sin valer nada, ¿no? Y las compañías, cuando la gente dejó de comprar masivamente, se encontraron imprimiendo millones de cómics que no consiguieron vender y casi acaban en la bancarrota. De hecho, Marvel estuvo en bancarrota y casi se va al carajo. Y esto puede pasar en los videojuegos si seguimos alimentando este negocio, ¿no? Y la cuestión está en que, más allá del asunto que comenta Jorge, que es algo que perfectamente podría suceder y que seguramente las compañías estén alertas sobre este punto, está el hecho de que tienes una consola de lanzamiento. Tú lo que quieres es que la gente juegue en este momento. ¿Por qué? Porque esos usuarios son los que a ti te van a permitir ese boca a boca de, oye, pues no está nada mal esta Xbox, o oye, la Play está guay, ¿eh? lo del mando de puta madre y tal. Ese tema de boca a boca lo estás reduciendo porque hay menos gente que juega a la consola y de alguna forma el impacto que podría tener ese lanzamiento va a ser menor. Es decir, estás consiguiendo que mogollón de consolas que tú habías vendido estén paradas en la casa de un fulano que plantea pues venderlas en algún momento por el doble, triple, cuádruple, incluso más de su valor original. Hay que poner algún tipo de medida, yo no sé qué se puede hacer al respecto, pero es que es una cosa terrible lo que está sucediendo, ¿eh? Y nos lleva nuevamente al desastre, igual que el otro que comentaba antes. Víctor, en este caso, con la situación actual, yo es que creo que tampoco es que hay muchas, no haya muchas series X y PS5, incluso para la especulación, porque la tirada ha sido tan pequeña que yo espero y deseo que todos aquellos que se la hayan comprado haya sido por deseo de tenerla y jugar con ella. Pero es que, sinceramente, es que es tan pequeña esa tirada que pocas va a haber para la especulación. Y las pocas que haya seguramente vayan a tener precios altísimos. La culpa será de quien las pague, claro. Cerramos con Gaspar. A ver, estabas comentando tú, Víctor, de poner una solución. Mira, Amazon, por ejemplo, hace poco con un producto, una tirada limitada, no recuerdo de qué, remodeló un poco la página para evitar los bots. Es decir, si realmente las compañías online, por ejemplo, tipo Amazon, Game o tal, quisieran evitar la reventa, pueden, joder, en las páginas web es muy fácil implementar mecanismos que te obliguen a hacer ciertas cosas que no puede hacer un bot. Gaspar, en Game eso ya está implementado, ¿eh? Desde hace mucho tiempo en Game tú solo puedes comprar una unidad o dos de según qué productos. Sí, pero hay que ser más drásticos, Oscar. Es decir, tema de bloqueo por IP, aparte de bloqueo de IP, porque ya sé que existen VPNs y tal, pues yo qué sé, el tema de los mails, las compras seguidas en un periodo de tiempo determinado, tener que verificar, pasar un tipo de verificación humana para poder comprar, etcétera. O sea, hay medidas que se pueden hacer. Es que es eso, claro, con poner un tipo de captcha o tal, ya eliminas a la mayoría de los bots, ya te los quitas del medio, porque no pueden ejecutar eso. En el caso de Game, que yo sepa, es mediante usuario, es decir, no sé si DNI, tarjeta de socio del usuario, es así como lo controlan, tanto por web como en tienda. Obviamente en tienda es muchísimo más fácil de controlar porque tienes a la persona cara a cara. Claro. Pero cuando los productos son así muy, muy limitados en cuanto a tirada, ya hay restricciones en unas cuantas cadenas. Otras, desafortunadamente, no tienen esas restricciones. Bueno, vamos a ir cerrando por aquí el debate. Creo que ha quedado clara los tres puntos. Y aunque hayamos pintado el mundo muy mal, con todas estas cosas, nos quedamos también con la parte positiva de que sale una nueva generación. Esperemos que salgan pronto, pues eso, juegos que estén a la altura de esta nueva generación. Y como siempre aquí en el Complejo Landa, pues estaremos pendientes de esto. Antes de irnos a qué hemos aprendido hoy, voy a hacer el repaso al chat porque no lo he hecho antes, así que voy a aprovechar ahora y os cuento a quienes tenemos conectados con la coletilla Jar Jar. Dice, tenemos a Jar Jar, rima con Gaspar. Tenemos también a Aurelio C129. También tenemos a José David, Nabuman, WW7, Jar Jar versus Gaspar Parvinx, el de la foto con Gaspar, que bueno, ya tiene la foto con todos. También tenemos a Jazmín en el jarrón del jardín, Nosk, Xbox Series Botafumeiro, Ewane Page. También tenemos a Po John Carmack y a Trump Go Home. Bueno, y también tenemos un par más, Jar Jar Osa Quintana y también a Jar Jar Tetris con SSD 8K 120 FPS. Bueno, vamos a dejar aquí y ahora sí, terminamos el programa, nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? A ver, hoy he aprendido que el jueguecito de Star Wars está bien, pero como sea, no lo comparé a menos de cuando esté unos 21 o 10. O sea, 10 mejor. 10. Que ya no me cae bien. Y que, según Jorge, los videojuegos desaparecerán en 5 o 10 años. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo hoy venía con la lección aprendida, pero aún así he aprendido que nos vamos a la puta. Sí, sigamos siendo optimistas. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que mueven los juegos de naves. Ojalá este juego tenga éxito para que el siguiente lo hagan más grande y mejor. Y he aprendido que, bueno, he aprendido muchas cosas, la verdad. He aprendido que, ostras, que me asusté un poco por el tema este de Ubisoft, la verdad. Me sorprendió mucho y me alegro muchísimo de que no haya sido nada grave. Y también he aprendido que me ha llegado hoy esto. Vosotros no veis la pantalla, pero lo que tengo aquí es una caja de una Game & Watch, esta de la edición de Mario y tal, que la estuve probando y me encanta, me gusta mucho. Creo que han hecho una cosa muy muy chula. Y bueno, a ver si lo llevamos a YouTube o algo para que lo veáis, para que veáis cómo es. Porque la verdad es que estoy muy contento con ella. Señor Oscar, por el foro, ¿qué nos dicen? Ah, sí. Ah, una cosa. Ahora que se pueden hacer bromas con lo de del tema de Ubisoft, porque no ha sido nada. Que no era nada. Yo al principio pensaba que era un grupo paramilitar en que estaba en contra de los bugs en los juegos de Ubisoft. Y que estaban cansados y de este aspecto y querían meterle mano a Ubi. Y ya está. Me guardé la broma para cuando se pudiera hacer. Es una cosa que he aprendido. La tenías en el bolsillo, menos mal. La tenía guardada. Brutal Romit dice, gente, me tengo que retirar, así que dejo esto por aquí. Yo he aprendido que Víctor odiaba a Nintendo, la sigue odiando. Y Jorge igual, lo que pasa es que ahora se van de neo-nintenderos y a mí me da todo el asco. Espera, venga, me encanta ese concepto, neo-nintenderos. Lo voy a pillar, Oscar. Yo a partir de ahora voy a decir que soy neo-nintendero. O sea, pues, mira, yo ahora bien. Mismo... Escucha, Oscar. Estado civil, neo-nintendero. No, pero fíjate, Oscar. Yo en las redes ya he sido todo. Mira, he sido pecero, Xboxer, he sido Sonyer y ahora soy también neo-nintendero. O sea, me la junto a mi currículum, Oscar. Gracias. Eres un terrorista de Sega que ha cambiado a... Terrorista. Yo era de la calle borroca de Sega. Joder. Asqueroso. Bueno, tú también, Jorge. No, yo no sí, yo nunca lo he negado. Sigo con esto. Hoy he aprendido que Víctor odiaba a Nintendo con el alma, maduró y cambió, a diferencia de Gasparín, que maduró pero sigue odiando todo. Además, aprovecho para meter una pregunta sobre el análisis, que bueno, esto creo que ya lo dijiste antes, ¿no? En el análisis, sí, Víctor. Sí. Tuve que ir por un momento, no sé si habrán comentado esto, en las misiones recibís ayuda de otra nave aliada o solo postureo, y en realidad no te ayudan. Es postureo, pero te ayudan. Postureo porque lo hizo un mago, pero te ayudan. Y pues nada más, buen fin de semana a todos. Y creo que es el único que hay. Y eso es. Por Discord, Jorge, ¿qué nos dicen? Bueno, pues por Discord... Vamos a ver, tenemos varios comentarios. Trump Go Home dice... He aprendido que mola el programa con un miembro al que se puede ver en directo charlando. Bueno, esto es porque los que lo veían por Twitch pues podían ver a Víctor en directo hablando. Xbox Series Voto Fumeiro dice: yo hoy he aprendido que se repite la encuesta, es la misma del programa de Fallen Order. También que habéis hecho un debate muy interesante en el que Víctor Piqueras lo ha pintado todo apocalíptico. Es broma, por supuesto. Por último, Oscar, ánimo, que estamos contigo a tope. Forza, cierto, Magic. La encuesta es un remake que hay que ir hasta la zona. Hay que ser consecuente con el mundo en el que vivimos. ¿Es un remake o un remaster? Es un remaster. Tampoco nos tiramos por las ramas. Exacto. Bueno, vamos a ver. Este es muy bueno. José David Nabumán dice: yo he aprendido que la PS5 no existe, son los padres. Va a ser casi imposible comprarla antes de Reyes. Ya veremos. A ver qué pasa. Soy el meme de Halo Infinite, dice: yo he aprendido que la sociedad, y en específico parte de la comunidad del mundillo de los videojuegos, está hecha polvo. Pero siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y que siempre hay gente que merece la pena. Por supuesto. Vamos a ver, aquí están hablando de los nintenderos, nintensonios, etcétera, y dice... Ewane Peise dice: yo he aprendido que hay que ser honesto, y en el pasado también caí en el producto de los youtubers salseros que meten mierda de los de la otra consola, aunque al final también me di cuenta y mejoré, creo. Y ya está, esto es todo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, y para finalizar, yo he aprendido que soy neo-nintendero, y también he aprendido que bueno, hay gente que a veces lleva a cabo bromas de demasiado mal gusto y que pueden preocupar a muchas personas y poner en peligro incluso a muchas personas, como ha sido el caso de hoy en Ubisoft Montreal. Y por otra parte, también he aprendido que hemos echado de menos a David, menos Oscar. Bien. Hemos echado de menos a David, así que esperemos que se encuentre mejor, que haya descansado, y esperemos tenerlo aquí, por supuesto, la semana que viene. Y la semana que viene volvemos con el Complejo Landa y nuestro toque de siempre, así que tengáis un feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.